pasado. Te vencís ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. ¿Cómo hacer para explicar en la Argentina de hoy la forma en que vivimos, donde en la democracia fraudulenta aparece casi una definición muy criolla de trucholandia? Es decir, todo aquello que está prohibido, todo aquello que es falso, cobra vigencia en quienes deben dar el ejemplo de arriba para abajo, para que la sociedad se encamine, funcione mejor, o tenga medianamente una ruta o un camino a seguir. Y entonces, de acuerdo a cómo el periodismo está alineado, uno podría arrancar la mañana de hoy de varias formas. Por ejemplo, diciendo que el gobierno le dio un pedido oficial a la justicia para que embarguen las cuentas de camioneros para poder recobrar más de 800.000 millones de multa por violar una conciliación obligatoria. Podríamos decir también que Pereira, el que fuera secretario adjunto de Moyano cuando Moyano era secretario general de la CGT y ultra ponderado por Macri por los acuerdos petroleros que hicieron en Vaca Muerta, ahora está en la mira de la justicia. En los dos casos estaríamos hablando de temas gremiales. Y en los dos casos estaríamos hablando de gente muy vinculada a Macri, porque la familia Macri con Moyano vienen teniendo relaciones de la época de Maldiva, cuando aquella organización se encargaba de los residuos de la ciudad de Buenos Aires. Pero si hablamos de trucholandia, es decir, si hablamos de lo falso, qué notable sería que el juez Casanello terminara comprobando, por una denuncia que recibió, que la que se encarga de ser la gran denunciadora oficial, pero que pocas veces prueba las cosas que denuncia, pero sí tiene gran prensa, la señora Carrió, se encuentre involucrada en que también en la campaña de la ciudad de Buenos Aires, donde ella fue reelecta o electa, ocurrió lo mismo que en la provincia de Buenos Aires con Cambiemos. Y allí, la alianza con otro nombre presentó, aparentemente, y se está investigando por Casanello, domicilios y personas truchas que habrían hecho aportes en la campaña electoral de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, no tenemos solamente una democracia fraudulenta, sino que tenemos una democracia fraudulenta en Trucholandia, es decir, en el país del engaño y la mentira. Y entonces, uno empieza a hurgar, a buscar qué cosas son las que nos diferencian de otras sociedades, por qué nosotros somos como somos y por qué se levanta la vara tan alta de la honestidad en personas que después aparecen también hackeadas por algún tipo de problemas. Miren, cuando María Eugenia Vidal aparece en escena política, todas las miradas giraban en torno a la mujer que había producido el milagro de ganar la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, la primera mujer que lo hacía, había existido una mujer que había sido vicegobernadora como Roulette. Anteriormente, en el 73, una mujer del justicialismo que había presidido la Cámara, la primera mujer, Blanca da Costa, que había presidido la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Pero este aquí que la primera mujer que llegaba a la gobernación llegaba con ese halo de la honestidad. Y resulta que hoy nos encontramos con que en el 95 y en el 97 hubo una gran falsificación de aportantes de Cambiemos y del PRO, y ahora no solamente esto habría sido en la provincia de Buenos Aires, sino también en la ciudad de Buenos Aires y donde aparece Vamos Todos Juntos, también involucrado, igual que Cambiemos, porque Cambiemos en la ciudad no existe, va a existir ahora en los próximos comicios, también involucrados con datos que se habrían robado de agentes de policía y de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de empleados y de gente que nunca hizo un aporte para la campaña de esta prestigiosa denunciante oficial. Bueno, habrá que probarlo, el juez tendrá que probarlo, pero lo cierto es que todos los días recibimos una bofetada acerca de a quién creerle y cuál es la integridad. Y lo triste, ¿saben qué es? Que todos decimos, estamos en el chiquero y a ver quién es el menos chancho. Y la verdad que no es así, porque se transforma en noticia lo que no es normal, pero hay muchísima gente que cumple con las reglas de la moral y de la decencia y vive en el anonimato, que se levanta a esta hora para ir a trabajar, que ha trabajado toda su vida y es jubilado que cobra la mínima, que nunca le ha robado nada a nadie, que siempre ha cumplido con las leyes y que se transforma en el ignorado y maltratado ciudadano argentino que va a tener que prepararse, aunque no pueda, a pagar un 30% de aumento en la corriente eléctrica a partir de pasado mañana. Y la semana que viene, si alguien de los que está escuchando tiene un vehículo, prepárese, porque aumentan los combustibles, y si aumentan los combustibles, aumenta todo lo demás. Entonces, democracia fraudulenta, trucholandia, y el permanente exprimir al que menos tiene en la más escandalosa transferencia de los que menos tienen a los que más tienen, que ha producido y sigue produciendo el gobierno de la xeocracia. Y frente a este gobierno de la xeocracia aparece una novedad. Como ya no han encontrado ni en la brasileña que se fue, ni en el actual presidente de Aerolíneas Argentina lo que están buscando, que es evidentemente que Aerolíneas Argentina desaparezca para que las low cost y las empresas privadas ganen el espacio necesario, un hombre que representa quizá como ninguno la xeocracia, es decir, la gerencia en el mundo, porque ha sido un hombre internacionalmente colocado, que se llama Luis Malvido, que es un tiene 54 años y es un ingeniero industrial, se va a hacer cargo el mes que viene de la presidencia de Aerolíneas Argentinas. Tiene más de 25 años como CEO en distintas partes del mundo. Fue presidente de Telefónica en Venezuela, fue vicepresidente en la Argentina de Telefónica Móvil, entre los tantos cargos que anduvo por distintos países de Europa, siempre de gerente. Bueno, este muchacho, que nació el 27 de junio de 1964, se recibió en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, después hizo algún posgrado en España, pero son de esas personas llamadas a ser gerentes históricos. O sea, en Aerolíneas Argentina vuelve alguien vinculado a Telefónica, después que los grupos españoles ya tuvieron el manejo de Aerolíneas alguna vez e hicieron lo que hicieron con el desguace y con la pérdida de los principales mostradores de la línea de bandera argentina en el mundo. Y después de que hicieron ese vaciamiento, donde se robaron hasta los motores de repuesto de los aviones argentinos para llevárselo a Iberia, se lo transfirieron a Marchand. Y Marchand hizo un escándalo y los empresarios que representaban a aquella empresa hoy están presos en Madrid por estafas. Es decir, no hay ninguna certeza que la empresa particular o privada vaya a ser mejor que la estatal, y además, ante la riesgosa presencia de los cocos como Fly Bondi, que termina echándole la culpa al aeropuerto de Palomar por la frustración de los últimos tres vuelos, porque claro, ante lluvia y falta de instrumental en ese aeropuerto, el avioncito no voló, y entonces tienen un verdadero escándalo. Desde que está volando Fly Bondi, no ha cumplido una sola de las promesas realizadas, pero tampoco hay ninguna sanción. Y a partir de ahora ya empieza la liberación de las tarifas, por lo cual se viene el arruine total y absoluto a la economía de Aerolíneas Argentinas. Dicho esto, y puesto esto en el tapete, ¿por dónde arrancar ante esta mezcla de democracia fraudulenta, de trucholandia, de la xeocracia, del desguace y del apriete económico a través de las tarifas? Mire, uno puede elegir buscar aquella prensa que habla de las bondades de este gobierno, uno puede elegir buscar la prensa que critica a este gobierno, pero la verdad es que lo principal sería preguntarnos nosotros, cada uno de nosotros, ¿qué queremos hacer? Ayer recibí un correo de un oyente que malinterpretó las cosas que se dijeron aquí cuando hablábamos de la necesidad de que la grieta se tuviese como superada ante la crisis por la que nos pasan por arriba, ¿no? Que no existe. ¿Cómo no va a existir la grieta si los argentinos, desde que nos fundamos, vivimos enfrentados? Sino que la superación de eso es imperativo, necesario e imprescindible si queremos seguir existiendo como país. Porque de lo contrario, esta fragmentación, el apostar a que los malos están de un lado y los buenos del otro, nos va a llevar a la confusión de creer que los buenos están todos del mismo lado y que los malos están todos del otro lado. Y no es así. Hay buenos y malos de los dos lados. Y entonces nos cambian un malo por alguien que supuestamente no es bueno, pero es menos peor. Y así venimos en esta decadencia profunda desde casi siempre. Digo que desde casi siempre porque quizá lo que tengamos que empezar a entender que la aparición del peronismo con Perón fue nada más que una ilusión de un tiempo para una generación que ni siquiera lo supo defender y aprovechar. Es decir, da la sensación que siempre fuimos iguales a hoy y la excepción fueron aquellos años más felices que se vivieron cuando la Argentina parecía ser otra cosa y apuntar a ser potencia. Y si esto no lo entendemos y no entendemos que alguna vez fuimos distintos, probablemente creamos que hoy la culpa de los malos, que hay muchos, todos los días yo marco alguno, es la que nos va a ganar. Y esta fragmentación y esta división la fomentamos y la fogoneamos con errores. Porque en lo que no estamos consiguiendo es la propuesta del sistema que reemplace el sistema caduco de la democracia fraudulenta y de Trucholandia. Si no encontramos el reemplazo de Trucholandia por la legalización de la vida, si no encontramos una democracia plena, donde se respeten los derechos de los demás y que cuando alguien que se elige no respeta por qué fue elegido, el pueblo se moviliza para sacarlo, si esas cosas no ocurren, es porque queremos seguir viviendo en esta democracia fraudulenta y queremos seguir viviendo en Trucholandia. Eso fue lo que traté de decir ayer, que malinterpretó alguno. Y la verdad es que no es fácil entender lo que estoy diciendo, porque estoy tratando de explicar lo inexplicable, que los argentinos seamos distintos. Y no somos distintos, somos como somos. Y tenemos que asumir que en esta realidad de cómo somos, tenemos el gobierno que se nos parece. Un masón inglés, Arnold Toynbee, un historiador, decía que cada pueblo tenía el gobierno que merecía. No, no tiene cada pueblo el gobierno que se merece. Tiene cada pueblo el gobierno que se le parece. Y los gobiernos de la Argentina se parecen a lo que somos porque salen de la sociedad que todos integramos. Esa grieta hay que romper. Cambiar nosotros de cómo somos. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En un ratito Diego Carbone nos va a hablar del general Manuel Savio, que falleciera un día como hoy de 1948, y por eso hoy es el Día de la Siderurgia Nacional en nuestro país, porque fue un general industrialista, uno de los tantos militares que hicieron cosas por el país. El general Savio, enseguida lo recordamos. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. 17 minutos han pasado de las 6 de la mañana. 2 grados 7 décimas la temperatura. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, ganaron las Leonas y van a seguir en la Copa del Mundo de Hockey que se juega en Inglaterra. Vamos a la información con Enrique Kepa. Así es, en el Lee Valley Hockey and Tennis Center, ayer en Inglaterra, con tantos convertidos por Noel Barrio Nuevo de penal a los 29 minutos y Delfina Merino a los 49, las Leonas se impusieron a Nueva Zelanda por 2-0 y van a medirse mañana desde las 4 y cuarto de la hora de la Argentina ante Australia en un compromiso más que difícil para el equipo que dirige Agustín Corradini. Ayer se le hizo complicado el equipo neozelandés, que es uno de los conjuntos más fuertes que tiene el circuito internacional de este deporte, pero de todas maneras Argentina pudo imponerse con la jerarquía de siempre y de esta manera llegó a la siguiente instancia de la Copa del Mundo que se está disputando allí en Inglaterra. Reiteramos entonces la victoria de Argentina en hockey sobre césped femenino en el Mundial que se está disputando en Inglaterra frente a Nueva Zelanda por 2-0 y continúa en dicho torneo el conjunto que tantas satisfacciones le dio al deporte argentino. Y se clasificó con un equipo muy difícil. Sí, es uno de los más difíciles. No era un partido fácil de ganar. No, porque Nueva Zelanda es una de las potencias, ¿eh? Está con Alemania, con Holanda, con Australia, son conjuntos muy fuertes que tiene el circuito internacional del hockey sobre césped femenino y era un rival complicado. Argentina no tuvo una buena primera parte, había comenzado muy bien con España, pero después perdió con Alemania y apenas empató con Sudáfrica en la ronda clasificatoria. Quedó con 4 puntos, muy lejos de Alemania, que ganó la zona con los 3 victorias, se impuso en los 3 partidos, pero de todas maneras supo con poder pasar este compromiso tan difícil y ya está en la instancia decisiva de la Copa del Mundo de hockey sobre césped. Ojalá la selección tuviera el coraje de las pibas. Ah, no, eso, quédate tranquilo, Diego, que a los futbolistas argentinos les falta eso. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En una coincidencia plena de la opinión del programa de La Nata, que es un vocero de la idea privatista sobre Río Santiago que tiene el gobierno, ayer se presentó una denuncia contra el gremio ATE por parte de los responsables de manejar el astillero Río Santiago. Enseguida le vamos a dar toda la información. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. 6 de la mañana, 20 minutos. Bueno, nos metemos entonces en Savio. General Manuel Nicolás Aristóbulo Savio nació en 1892, falleció el 31 de julio de 1948. Militar e ingeniero argentino, se destacó por su acción para desarrollar la industria siderúrgica en el país desde la Dirección de Fabricaciones Militares y SOMISA, una figura que destaca en la historia de la industria en la Argentina. Alcanzó el grado de general. Decenas de escuelas técnicas, laboratorios y plantas fabriles llevan su nombre. Savio ingresó al Colegio Militar de la Nación el 3 de marzo de 1909, egresando como subteniente en 1910.

Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, el ramal Tigre a la ciudad de Buenos Aires por la Panamericana. Lamentablemente, un choque fatal con una moto aparentemente. Y han fallecido la persona, es en el kilómetro 22 de la ruta Panamericana, ya han llegado allí la ambulancia y la seguridad necesaria. Todavía no ha amanecido sobre la ciudad de Buenos Aires, la línea 84 Villa del Parque Constitución ha interrumpido su servicio porque fue agredido un chofer, le balearon tres veces, y en Puerto Apache, cuando pasaba el colectivo por esa zona, le cortaron un dedo para robarlo. Por tiempo indeterminado es el paro de la línea 84 de choferes. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 2 grados 7 la temperatura. Me parece que hace mucho tiempo, digo, que a esta hora de la mañana no decíamos que teníamos tan baja temperatura, ¿no? Sí, dicen los meteorólogos que hoy sería uno de los días más fríos del año. Uh-huh. Es el último mes del año, ya mañana empieza agosto, último mes del año de invierno, sí. Pero esperemos que cambien un poco las temperaturas acercándose hacia septiembre. Bueno, porque yo te digo que dentro de 2 o 3 días la gente va a estar muy caliente. Sí, pero no por la temperatura. Cuando me llegue la factura de electricidad, ¿no? Porque con 100 pesos ahora no llegás a hacer 10 viajes de colectivo a partir del 15. No, pero además, con un 30% el aumento de la electricidad, con el aumento del gas, a la gente para calefaccionarse no le dan opciones, o eléctrica o gas, no tienen opciones, ¿no? Cualquiera de las dos tiene aumento. Y sí, porque además no podés prescindir de ninguna de las dos. Así que bueno, veremos en el país de las maravillas. La provincia de Buenos Aires denunció por administración fraudulenta a ATE, el gremio Asociación de Trabajadores del Estado, y a empleados del astillero. Siguiendo la misma línea que ya había empezado a manejar el Grupo Clarín con el programa de la Nata, tratando obviamente de ver de qué forma se puede privatizar los astilleros, comenzaron ahora con una tarea donde el presidente del ente administrador de Astilleros Río Santiago, que se llama Daniel Capdevila, denunció por administración fraudulenta agravada por serio perjuicio de la provincia de Buenos Aires e inició una causa penal en la cual solicita que se proceda a la individualización de cada uno de los autores, coautores y partícipes necesarios o partícipes secundarios y o encubridores del presunto delito. En la denuncia de Capdevila sostiene que hay administración dolosa y asegura que ha tomado conocimiento de la existencia de gravísimas maniobras ejecutadas dentro de mi presidencia y en mi perjuicio y por ende del Estado provincial y del erario público. En ese sentido, el funcionario adjunta actos administrativos irregulares destinados a desviar importantes sumas de dinero en favor de la Asociación de Trabajadores del Estado, de ATE, y de contrataciones injustificadamente onerosas y gravosas. También se denuncian otras presuntas irregularidades, tales como vehículos utilizados a nombre de otras personas, viviendas suntuosas no acorde con ingresos, aportes de campaña a partidos políticos, en el caso del Frente para la Victoria, dice, y proveedores ligados a empleados, etcétera. Para reafirmar las acusaciones, la denuncia acusa a ATE Seccional Ensenada de haber percibido erogaciones en su favor efectuadas sin respaldo legal alguno en el año 2015. Se respalda en un fallo del Tribunal de Cuentas en el que se declararon graves anomalías en la relación con pagos efectuados a ATE Seccional Ensenada, en excepto a los aportes retenidos. El total de las diferencias detectadas en su momento por el Tribunal de Cuentas, según consta en la denuncia, es de 18.560.000 pesos, con el siguiente desglose de días y de montos. Y entonces enumeran, hay 10 enumeraciones, de 1 a 10, que dice el 4-2 del 2015, 700 mil pesos, el 11-3 del 2015, 700 mil, el 16-4 del 2015, 1.250.000, el 8 de mayo del 2015, 1.250.000, el 10 de junio del 2015, 1.250.000, el 3 de julio del 2015, 580 mil pesos, el 9 de julio del 2015, 1.250.000 pesos, el 5 del 8 del 2015, 1.830.000 pesos, el 4 del 9 del 2015, 1.830.000 pesos, y el 7 de octubre del 2015, 1.830.000 pesos, desvíos ATE. Después dice, el 5 de noviembre del 2015, 1.830.000, el 9 de diciembre del 2015, 1.830.000, el 18 de diciembre del 2015, 600.000, el 31 de diciembre del 2015, 1.830.000. También se denuncian erogaciones en favor del mismo gremio sin respaldo legal alguno en el año 2014 por el mismo motivo de los aportes retenidos en ese año, y en este caso el total es por 701.920 pesos con los siguientes detalles, y ponen todos los detalles de ese año. La denuncia Cadevila adjunta una ilegal omisión de retenciones porcentuales y sumas correspondientes al impuesto a las ganancias de trabajadores de astillero. Hace referencia a que también el Tribunal de Cuentas de la provincia detectó graves anomalías en el pago efectuado a la AFIP en el marco de un plan de pagos sobre impuestos a las ganancias, beneficiando a los trabajadores en detrimento del patrimonio del astillero y responsabilizando del pago en su carácter de agente de retención. En cuanto a las presuntas irregularidades en contradicción con el detrimento y el patrimonio del astillero, la denuncia aduce que hay sospechas de que el patrimonio del astillero estuvo en riesgo con contrataciones a favor de empresas que estarían vinculadas a ATE con alguno de sus principales directivos y referentes. En este caso se menciona que ATE ejercía el control administrativo del astillero a través de los exgerentes y que intervenía en todos los temas de la empresa a través de los cuadros medios, utilizando intimidación y coacción a todo aquello que no siguiera su lineamiento. Hace referencia a que la seguridad del predio es dirigida por el cuñado de Octavio Flamini, mano derecha de Francisco Vanegas, secretario general de ATE de la seccional Ensenada. La denuncia habla de irregularidades en la contratación del servicio de comedor concesionado a ATE, pero con el aporte del astillero, en cuanto al personal que trabaja en el mismo. El gremio percibe 294.851 pesos por mes para el refrigerio de los trabajadores, aportando siempre, según la denuncia, solamente los insumos alimentarios. El dinero se descuenta del sueldo de los trabajadores. En otro punto de la presentación judicial y la denuncia contra los dirigentes de ATE y trabajadores del astillero del presidente, la autoridad máxima de la empresa consigna que se encontraron irregularidades en el régimen de dispensario, en sentido de la denuncia consigna que el jefe de prestaciones Fernando Valdés y Carlos Maduri, gerente de relaciones institucionales, con la complicidad del secretario general de ATE, pergeñaron esta maniobra irregular consistente en, son varias páginas la denuncia, en simular una figura para abonar el sueldo a quienes en la práctica se autorizó a no prestar tareas. La dispensa es un régimen exclusivo del armado por el cual se permite al trabajador no asistir a prestar tareas mientras tramita su jubilación. De acuerdo a lo denunciado, hay 110 empleados que se encuentran alcanzados por este régimen de excepción, que contarían con un monto estimado de fondos del astillero desviados irregularmente a favor de los trabajadores dispensados, que alcanzarían a 100 millones aproximadamente. En la denuncia también se apunta a que el vínculo con las empresas Witsea y Abadía del Mar ambos con la misma representante, son otro claro ejemplo de la administración infiel y dolosa. Ambas compañías habrían sido acercadas por el gremio y figuran varias contrataciones con esas dos empresas, con varios incumplimientos de los contratos, pese a los cuales los vínculos nunca se cortaron. En otro punto de la extensa presentación de Capdevila al presidente de Astillero Río Santiago, que reporta la gobernadora Vidal, se denuncia la falta de contratos para la construcción, construcciones menores y que fueron realizadas por designación directa, no habiendo cumplido con lo dispuesto por el artículo 5 del decreto 1788 del 93 acerca del régimen de contractual dentro de la zona franca, y se denomina en este caso subvaluación de los trabajos. Bueno, y así siguen, una denuncia muy larga de varias páginas efectuadas ante la justicia, que involucra a la dirigencia de ATE y que involucra también a distintos trabajadores y funcionarios. Tras la denuncia de la provincia y de la Nata, la Unión Cívica Radical de Ensenada, la UCR de Ensenada, dijo que no está de acuerdo con lo que se denunció y banca a los trabajadores del astillero. La ofensiva oficialista contra la fábrica estatal no solo encontró la resistencia de los trabajadores y de ATE de Ensenada, sino que también abrió una brecha entre los sectores de la alianza gobernante, porque la Unión Cívica Radical de Ensenada banca a los dirigentes de ATE y del astillero Río Santiago en un extenso comunicado que han hecho diciendo de que no están de acuerdo con la denuncia presentada por la administración del astillero Río Santiago. Bueno, obviamente estamos ante una situación que ya tiene un antecedente. Cuando un empresario armador, amigo del presidente Macri, el presidente le ofreció que se hiciera cargo del astillero y le contestó, no, no sirve para nada, habría que dinamitarlo. Y Macri después repitió la frase. Y a partir de allí comienza toda una situación donde se presta al Grupo Clarín también a poner en evidencia que hace 10 años que no se terminan barcos, que no se fabrican, cuando en realidad eso no le pertenece a los trabajadores, es decir, es cuestión de las administraciones provinciales. En todo caso, si ustedes quieren, de los gobernadores y de los responsables de haber nombrado las autoridades que manejaron el astillero. Todo un tema que está escondiendo la privatización del astillero o alguna cosa similar que va seguramente a traer algún escándalo mucho más fuerte. No se olviden ustedes que ya en la década del 90 hubo una resistencia muy fuerte de Astillero Río Santiago contra las políticas de privatizaciones. Así que veremos en qué termina todo esto. Fueron denunciados penalmente las autoridades de ATE de Ensenada. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Vamos a recordar a uno de los grandes del deporte que a vos te va a encantar porque lució la camiseta de tu equipo. Me refiero a don Pedro del Hacha, del que hoy se cumple un nuevo aniversario. Don Pedro del Hacha, o Pedro del Área, como le decían los muchachos del tablón, nació en Lanús, provincia de Buenos Aires, el 9 de julio de 1926, y falleció en Vicente López el 31 de julio de 2010. Futbolista y entrenador argentino. Perdóname, Diego. Falleció en el hogar de ancianos de Vicente López, de la municipalidad. Prácticamente después de que había tenido una intervención que le había hecho perder parte de una pierna. Terminó muy mal. Uno de los más notables, ¿no?, defensores, donde alguna vez en México, jugando por el Nexaca, Pelé chocó contra la caja torácica del Hacha y casi se fractura, ¿no? Fue muy triste la muerte de Pedro del Hacha allí en el hogar de ancianos, donde también falleció también otro jugador de Racing, como el Marqués Sosa, en ese mismo lugar, ¿no? Sí, es que en esa época no se ganaba la plata que se gana ahora. Sí. Trabajaban de otra cosa y jugaban al fútbol. Sí. Pero te quiero decir que una muerte triste. Sí, era el capitán del equipo nacional de la Argentina que ganó la Copa América del 57 y como director ganó la Copa Libertadores en dos ocasiones y campeonatos de la Liga en cuatro países diferentes. En el 57 participó de la película Fantoche, protagonizada por Luis Andrini, como él mismo, haciendo el papel de Pedro del Hacha. Se unió a Quilmes en el 45, en el 47 debutó con el primer equipo. Fue parte del equipo que ganó el campeonato de Primera B y el ascenso a Primera División Argentina en el 49 y jugó en el club hasta el 51, haciendo un total de 141 apariciones y 2 goles. En el 52 se unió a Racing Club, donde jugó 184 partidos y ayudó al club a ganar el campeonato de la Liga del 58. En el 53 apareció en la película El Hijo del Crack, protagonizada por Armando Bó. Del Hacha jugó 35 veces para el equipo nacional de la Argentina entre el 53 y el 58. Jugó 3 ediciones de la Copa América para ganar el torneo en 2 ocasiones, en el 55 y en el 57. Fue el capitán del equipo del 57, galardonado con el premio Olimpia de Oro por su papel destacado en la victoria, y jugó en el Mundial de Suecia del 68. Arquetipo del back central, impasable por abajo y buen cabeceador a pesar del 1,74 de altura. Cuando se formaba con el arquero, 3 defensores, 2 mediocampistas de equilibrio, 2 armadores y 2 delanteros. El apodo de Don Pedro del Hacha se lo ganó a fuerza de batallas, porque así y no de otra forma entendió y practicó el fútbol. Decía, mira, había fallecido su padre, pero me acuerdo como si fuera hoy, y del Hacha salió con luto a jugar el partido igual, porque dijo, yo no puedo remediar lo que ya ocurrió y tengo que jugar porque el equipo me precisa. Y fue ovacionado ese día, te imaginas. Sí. Había enterrado al padre en la mañana. Y Pizzuti dijo de él, yo jugué con él en Racing en la selección y por eso doy fe que nunca empezó un partido contemplando la posibilidad de perderlo. Pedrito fue un defensor feroz, tan duro en el campo de juego como buena gente y hombre sensible fuera de él. Tal vez el mejor homenaje se lo haya hecho Pizzuti con estas palabras. Sí, además, también jugó en Quilmes, ¿no? Hay que recordar esto. Sí. Fue un zaguero notable y era muy recio, muy fuerte, pero limpio, o sea, no tenía mala intención, ¿no? Miguel, sí. También fue campeón 2 veces con Independiente de la Copa Libertadores de América. Como técnico. Como técnico, en el 72 y en el 75. Sí, sí. Y terminó su carrera en México jugando con el Necaxa, en el Necaxa. Donde ya te digo, se lesionó Pelé cuando chocó contra la caja torácica de él, ¿no? En Racing, fue después de Higinio García, y después de Salomón y Higinio García, zagueros centrales muy, muy buenos que tenía Racing, apareció del Hacha, que fue notable, y eclipsó a muchos otros que estaban abajo, porque abajo de del Hacha, en la reserva, había un jugador llamado Dodero, que era muy buen zaguero, pero claro, estaba del Hacha. Y abajo de Dodero estaba Anido, que después Anido llegó a jugar en la primera. Y así seguían para abajo. Racing tenía en aquella época muy buenos sus números 2, como se llamaban los zagueros centrales, pero estaban todos tapados por del Hacha, ¿no? Qué bárbaro. Dentro de todo murió a los 84 años. Tenía Alzheimer cuando falleció en el geriátrico. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Enrique. Bueno, parece que no le gustó la salida de Orsanic, me refiero al ex capitán del equipo argentino de Copa Davis, a Juan Martín del Potro, que ayer en declaraciones periodísticas dijo, le pareció un poco sorpresivo, un día me levanté con la noticia y fue desprolijo, y no era la manera de sacar al único capitán que nos dio la Copa Davis por primera vez en la historia. No se lo merecía eso él, ni Mariano Hood, ni su cuerpo técnico, por todo lo que dio al tenis argentino en todos estos años. Hay que recordar que Juan Martín del Potro, después de ganar la Copa Davis, renunció al equipo argentino. No me parece adecuada en este momento la las declaraciones del número uno del tenis argentino, teniendo en cuenta que además cambió la cúpula de la Asociación Argentina de Tenis, ya hay un extenista, como Agustín Caleri, al frente del organismo, que está comenzando a hacer sus primeras tareas justamente al frente de esa organización. No me parece que sea un momento oportuno para este tipo de declaraciones. Además, Caleri estaba enfrentado con Orsanic, claramente, no lo quería, y no puede tener a alguien que no está en sintonía con sus ideas al frente del equipo argentino de Copa Davis, que en pocos días, el mes de agosto, va a enfrentarse a Colombia para retornar al grupo principal de la Copa Davis, ya que había descendido en la temporada posterior a ganar la Copa Davis, justamente porque no quiso jugar Juan Martín del Potro. Así que me parece un poco desafortunada las declaraciones de Juan, del tenista número uno del tenis argentino, en este momento en el que se está recomponiendo la Asociación Argentina de Tenis. Tiene un nuevo presidente que hace apenas unos días que comenzó en esa función y que está tratando de hacer lo mejor para el tenis argentino, y además, bueno, está tratando de que el equipo argentino vuelva al grupo principal, al grupo mundial de la Copa Davis, entre otras cosas porque Del Potro se negó en su momento a jugar por el equipo argentino en esa instancia de este torneo internacional. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Hay algo que a nosotros nos tiene que preocupar todo el tiempo, y que son las conductas que se muestran en distintos lugares de quienes son referentes. Cuando Moyano era el secretario general de la CGT, el petrolero Pereira era el secretario adjunto en la CGT, y últimamente había recibido ponderaciones de Mauricio Macri por un acuerdo que se había hecho para flexibilizar un poco a los trabajadores petroleros en el negocio de Vaca Muerta. Bueno, hasta allí todo parecía presentado de una manera bastante interesante y notable. Pero ocurre que ahora avanza una investigación que está estudiando al senador del Movimiento Nacional, del Movimiento Popular Neuquino, a Pereira, y que lo está investigando por contratos con YPF. Guillermo Pereira, que entró a los 29 años en el gremio petrolero, había empezado como changarín en una empresa neuquina, y que lleva más de 30 años como secretario general del Sindicato Petrolero y Gas Privado de Río Negro, Neuquén, La Pampa, y que fuera el segundo de Hugo Moyano, elogiado tantas veces por Macri, ahora la justicia lo tiene investigando porque sospecha de algunos negocios donde está acusado de haber montado un holding de empresas familiares en la que participa su mujer y todos sus hijos, con las que habría defraudado al gremio celebrando contratos con YPF, y hasta se habla de lavado de dinero a través de una sociedad offshore de Austin en Texas, y que creen los investigadores tiene como socio gerente a uno de sus hijos. El fiscal general Carlos Rívolo inició una investigación el año pasado y le pidió al juez Luis Rodríguez una serie de medidas que incluyeran un operativo en las oficinas de YPF para buscar documentos. En estos momentos, su fiscalía analiza pilas de contratos. Creen que Pereira, que durante el kirchnerismo integró el directorio de la compañía petrolera en representación de los trabajadores, pudo haber estado en ambos bandos del mostrador, es decir, ser funcionario de YPF y a su vez beneficiar al grupo familiar. Rívolo investiga un acuerdo con diferentes grupos de empresas que sospechosamente obligaban a la YPF por los servicios que nunca fueron prestados, y aparentemente aparecieron facturas apócrifas o con sobrefacturación. Por lo cual, estaremos ante un escándalo de proporciones de este senador de la Nación. Originariamente, el caso era por presuntos contrataciones irregulares de YPF a favor de empresas privadas de rubro petrolero, ligadas a personas del poder político y sindical. Pero la causa ahora apunta cada vez más a Pereira, sobre todo después de un informe reciente de la Procuración de la Criminalidad Económica y Lavado de Activos del Procelac, que reveló un entramado de sociedades de la familia de Pereira vinculados a sus actividades en el sindicato y en YPF. Se han detectado al menos 13 compañías en las que son accionistas o directivos su ex esposa, Norma Martínez, sus hijos, Paola, Alejandra, Martín, Guillermo y Flavio David, y sus allegados, Juan Carlos Marconeto, asesor legal de Gremial, Estanislao Martínez López, entre otros, dice el informe de la Procelac, firmado por el fiscal general Gabriel Pérez Barberá. La evidencia recolectada robustece las sospechas de que el grupo Pereira Martínez habría construido una multiplicidad de sociedades al solo efecto de beneficiarse mediante la obtención irregular de contrataciones. Bueno, todo esto, que es muy largo, tiene en vilo al actual dirigente petrolero, senador nacional, ponderado por el presidente de la República por haber flexibilizado a los trabajadores para los negocios de Vaca Muerta. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 6 de la mañana, 52 minutos, 2 grados 7 la temperatura. Carbone. Vamos a recordar a un gran cantante y un querido amigo que falleció demasiado joven, lamentablemente. Me refiero al Chango Rodríguez. El Chango Rodríguez, que hizo una larga carrera musical y compuso temas maravillosos, falleció, no estaba ni cerca de los 60 años. En su juventud había sido jugador de fútbol, pero decidió dedicarse al canto y en una de esas giras que realizaba por el interior de la provincia y el interior del país, de los lugares importantes de nuestro país, tuvo un problema en uno de los festivales y lo metieron preso y estuvo 2 años hasta que se probó que era inocente y lo dejaron en libertad. Y estando en la cárcel y separado de su amor, le dedicó una hermosa canción que se convirtió en uno de los más grandes éxitos de todos los conjuntos folclóricos del país. Luna cautiva, el Chango Rodríguez, el tema que escribió mirando la reja de la prisión hacia afuera para su mujer a la que extrañaba. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñitas secas, rescoldos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñitas secas, rescoldos de fogones que invitan a matear. Y divise tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del sausal. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que alumbra a mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que te besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis grillos están enamorados, que llora mi guitarra, sollozo del sausal. El tintinear de espuelas derriba allá en el vado una noche serena prendida en mi cantar. El tintinear de espuelas derriba allá en el vado una noche serena prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llevar. Tuve que que hacer un alto por un toro mañero allá en el Calicanto, a orilla del Sausal. Tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el Calicanto, a orilla del Sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que alumbra a mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me deja y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 6 de la mañana, 57 minutos, 2 grados 7 la temperatura. Adelantamos noticias de las 7. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La línea 84 de colectivos por tiempo indeterminado ha parado su servicio porque un chofer fue baleado en la mano a la altura de Fuerte Apache para robarle. Y le tiraron 3 veces. Aparentemente perdió un dedo el conductor. La línea va de Villa del Parque a Constitución y no funciona. Reiteramos a los usuarios del 84. Jornada fría en Buenos Aires. Debajo de la mínima estimada. Se hablaba de 4 grados, pero tenemos 2 grados 7. Y la temperatura máxima hoy llegará a 13 grados. Heladas en áreas suburbanas. Cielo despejado, algo nublado, con vientos leves del sur, rotando al sudoeste. En la tarde-noche del día de hoy, cielo parcialmente nublado, con vientos leves del sudoeste, rotando al noreste. El presidente de Astillero Río Santiago denunció penalmente a las autoridades de ATE de Ensenada y a trabajadores y funcionarios del astillero. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, en poder del pirata agresor con 3.000 soldados ingleses que viven allí, 2 grados de temperatura, con la máxima que llegará a 7 grados. Está lloviendo en las Malvinas. Las Leonas siguen con su aspiración del título mundial porque se jugaron a todo nada y ganaron su partido 2-0, lo que le permite seguir con chances y pelear a ver si llegan al trofeo que 2 veces ganaran sus antepasadas. Pronóstico en la Antártida Argentina, base vicecomodoro Marambio, para un país bioceánico y bicontinental, 20 grados bajo cero, la temperatura máxima llegará a 5 bajo cero, cielo nublado con probabilidad de nevadas y neblinas. Base Esperanza, temperatura actual 12 grados bajo cero. La máxima llegará a 1 bajo cero con cielo nublado y neblinas. Base Carlini, temperatura actual 8 grados bajo cero. La máxima 2 bajo cero. Nubosidad variable, probabilidad de nevadas. Seguimos con los pronósticos en la Antártida Argentina, continente no americano del país. Base Orcadas, mañana con cielo nublado, temperatura actual 11 grados bajo cero, la máxima 5 bajo cero. Base Belgrano 2, la actual temperatura 22 grados bajo cero, la máxima 15 grados bajo cero, con cielo nublado y vientos regulares fuertes del sector oeste. Base San Martín, temperatura actual 27 grados bajo cero, la máxima 19 grados bajo cero. Para un país bioceánico y bicontinental, para los argentinos no americanos que han nacido en la Antártida, el saludo desde el continente. Es la hora 7 en el territorio argentino y en la Antártida Argentina. La página deportiva con Enrique Gepa. Desde las 19:30 horas de la Argentina se juega su pasaje a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. El equipo que dirige Sebastián Becasese, Defensa y Justicia, enfrenta como visitante el Nacional de Ecuador. Arbitraje del paraguayo Ever Aquino. Recordamos que en la ida el equipo de Florencio Varela ganó 2-0. Y las formaciones serán las siguientes. Partido que se disputará en el Atahualpa de Quito. El Nacional con Padilla, Peralta, Segovia, Quiñones y Fuertes. Garcés, Balda, Ordóñez y Villalba, Adolfo Aquino y Daniel Angulo, dirigidos técnicamente por Eduardo Favaro. El equipo de Varela con Unzain, Molina, Barbosa, Frías y Almeida, Mariano Vareiro, Miranda, Gonzalo Díaz e Isnaldo, Fabián Borda, Garay y Ciro Ríos. Recordamos que el ganador de este partido va a enfrentar en la siguiente ronda al ganador del encuentro entre Boston, River de Uruguay y Banfield. El partido de ida lo ganó el equipo uruguayo por 1-0. Los otros dos partidos que se disputan hoy por la Copa Sudamericana son el que van a sostener desde las 19:30 hora argentina en Bolivia, Jorge Wisterman ante Deportivo Cuenca de Ecuador. Alexis Herrera de Venezuela será el árbitro. El partido de ida está igualado 2-2, o igualaron 2-2, y 21-45 en Colombia, Independiente Santa Fe frente a Rampla Junior de Uruguay, dirige el ecuatoriano Omar Ponce. El partido de ida fue 0-0. No le fue bien en su debut en Austria al argentino, el azuleño Federico Del Bonis. En el ATP 250 de Kitzbühel en Austria perdió en 2 sets frente al uzbeco Denis Istomin, 7-6 y 6-2, y quedó afuera de este torneo por octava vez en las últimas 11 presentaciones que hizo el tenista argentino en los distintos torneos donde estuvo. Quedó eliminado en primera ronda. El ganador de este partido, es Istomin, va a enfrentar a Philip Goldschreiber, segundo favorito a ganar el torneo en la siguiente instancia de este campeonato. Y en lo que tiene que ver con el automovilismo, ya está confirmada la trifecta que va a correr arriba del Ford en los 1000 kilómetros de Buenos Aires, el gran premio que le sigue en el turismo carretera en esta categoría. Allí Matías Rossi va a correr su Ford junto a Gastón Ferrante y Federico Iribarne, que va a debutar en TC. Estos serán los tres pilotos que van a competir en esta competencia. Justamente Matías Rossi viene de sufrir un apercibimiento en la última competencia, en la última carrera disputada en Rafaela el domingo anterior, por un toque con el piloto Alberto Canapino, y por eso se complica su posibilidad de llegar a disputar la Copa de Oro y así tener la chance de pelear el título del turismo carretera en este año, justamente porque está apercibido y eso lo obligaría a largar último en la serie de los 1000 kilómetros. Y en este momento Rossi se ubica 13º en el campeonato, a 1.5 del 12º, el Tati Angelini, y con pocas posibilidades de disputar la Copa de Oro y de esta manera el título del turismo carretera del 2018. Vinieron con el pomposo título de Cambiemos y vaya si cambiaron. Entregan la soberanía del desarrollo energético a pedido del Fondo Monetario Internacional. Echaron a 270 trabajadores de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal operadora de centrales nucleares. Se les comunicó el pasado viernes que más de la mitad quedaba cesanteada. El sindicato aseguró que fueron arbitrarios y que la decisión es parte de las políticas de ajuste implementada por el gobierno para quedar bien con el Fondo Monetario Internacional. La empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina, que opera las centrales nucleares del país, despidió el viernes a 270 trabajadores de su planta de la localidad de Zárate, y a mediados de mayo el gobierno había decidido postergar las obras de Atucha 3 y de la quinta central nuclear. El sindicato de Luz y Fuerza difundió un comunicado en el que informó que es la consecuencia de la política de ajustes implementada por el gobierno de Macri. Además, alertó que los despidos fueron arbitrarios y violan el convenio colectivo de trabajo porque no respetaron la estabilidad laboral, los procedimientos administrativos correspondientes. Según el gremio, esta es recién la primera tanda de despidos. Se estima que podrían llegar a más de 500 personas porque se va a desmantelar la unidad de gestión de proyectos nucleares a pedido de los que nos endeudan por 27ª vez a la Argentina, el Fondo Monetario Internacional, del cual Perón nunca quiso ser socio. El proyecto contaba con el financiamiento asegurado de China y Alemania y se iba a empezar a pagar cuando ya estuviera generando energía, pero, siempre aparece un pero, el macrismo optó por claudicar la soberanía energética y comprar un reactor por 9.000 millones de dólares a los chinos. Es la hora 7:06, 2 grados 3 la temperatura en la Argentina amarilla. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. 7:07, Carbone. El 31 de julio de 1981 muere Omar Torrijos en un extraño accidente aéreo. Nació en Santiago, provincia de Veraguas, pro de República de Panamá, el 13 de febrero de 1929. Era el sexto de 12 hijos de padres maestros, el colombiano José María Torrijos Rada y la panameña Joaquina Herrera. Su muerte fue en un accidente aéreo que aún todavía no ha sido esclarecido. Estudió en la escuela Juan Demóstenes Arosemena, ganó una beca en una academia militar en San Salvador, completó su formación militar en la Escuela de las Américas, en la zona del Canal de Panamá, se graduó como teniente segundo, se unió a la Guardia Nacional de Panamá en el 52 y llegó a capitán en el 56. Se casó con Raquel Pausner, con quien tuvo tres hijos, Dumas Torrijos, Raquel de María Torrijos y Omar José Torrijos. Tuvo tres hijos más fuera del matrimonio: Carmen Alicia, Martín Torrijos Espino y Tuira Torrijos. Ascendió a teniente coronel en el 96 y en el 68 participó con otros militares, entre ellos Boris Martínez, José Ramos, en un golpe de Estado en contra del presidente Boris Arnulfo Arias Madrid. José María Pinilla Frávega se proclama presidente, pero después de unos cambios internos en el mando golpista que llevaron a Torrijos al liderazgo militar, Martínez se exilió en el 69 y Torrijos se autoproclama general de brigada, asumiendo la conducción política en marzo del 69 y consolidó su poder tomando el mando de la autoridad gubernamental y disolviendo los partidos políticos. Lo mataron, ¿no? Yo creo que sí, pero quedó en la duda, nunca se sabrá. En el 70, después... Porque había un tratado, que era el Tratado Torrijos-Carter, donde la administración del Canal de Panamá pasaba a manos panameñas. Y me parece que no le perdonaron muchas cosas a Torrijos, ¿no? Sí, en realidad hay un escritor, John Perkins, que en su libro Confesiones de un sicario económico, que dice que la muerte de Torrijos no fue accidental. Según Perkins, fue asesinado por ni miembros de la política estadounidense que se oponían a las negociaciones entre Torrijos y un grupo de empresarios japoneses que liderada Shigeo Nagano, que proponían la construcción de un canal a nivel por Panamá. Y sin embargo, los documentos que estaban en las investigaciones sobre el accidente fueron robados durante la invasión de Panamá por Estados Unidos en el 89, cuando se los llevaron a Noriega. A Noriega, claro. Bueno, mira, ya que estamos hablando de espías, de asesinatos y demás, ¿sabes lo que pasó este fin de semana? Que involucró a Chile y, ojo, a Argentina, porque nos puede tocar en algún momento, y si no sé si no puede ser pronto. Ocurrió algo que no sé de qué forma se puede combatir. Vos sabés que están los cibernéticos piratas. Sí. Bueno, resulta que franquearon 55.106 cuentas de tarjetas de crédito y de tarjetas de débito de toda la región y aparecen involucrados aquí parte de tarjetas 513 de cuentas chilenas. Resulta que los ciervos de piratas están pidiendo la libertad de un hombre de la CIA de nacionalidad chilena, a quien ellos identifican como el señor H, Mr. H, que dicen que está preso en el Mediterráneo y que habría sido un miembro de la CIA de las partes no claras de la CIA, o sea, todas aquellas cosas complejas que manda a hacer la CIA. Sí, seguramente de los que apoyaban a Pinochet. No sé, inorgánicas, ¿no? Bueno, este hombre está preso en el Mediterráneo, o sea que actuó evidentemente en algún lugar, y dicen que pertenece al equipo clandestino de la CIA y que si no le dan la libertad va a volver a ser atacado los bancos chilenos a través de los ciervos pirata. Lo cierto es que produjeron y publicaron y difundieron 55.106 números de cuenta corrientes, de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito, por lo cual te imaginas que manejando esa información hacen un desastre bancario, ¿no? Sí, te pueden vaciar las cuentas, hacer transferencias, hacer lo que quieran. Por eso, así que atención con este dato, se conoció en Chile que aparentemente de 513 cuentas pertenecen a Chile, las otras de la región, no dicen de qué parte de la región, o sea, de países sudamericanos. Sí, pueden ser de acá también. Claro, no sabemos. Así que ojo con esta información que es muy fresquita, ¿no?, de este fin de semana, ocurrida para pedirle la libertad de un chileno, agente clandestino de la CIA, que estaría preso. Que también puede ser la excusa para vaciar cajas, ¿no? Puede ser cualquiera. Que sea. Puede ser cualquier cosa, pero además si son de la CIA tienen la tecnología para hacer lo que quieran. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Ayer se movilizó la gente frente a la residencia de Olivos, los que están en contra de la aprobación de la ley del aborto, y llevaron un bebé gigante de plástico, con los pañuelos celestes ahí protestando, y pedían también que si saliera la ley la vetara Macri, cosa que dijo que no iba a hacer. Hasta el momento hay 36 senadores que están en contra, o sea que la ley no saldría, de acuerdo a estas informaciones, y 25 que están a favor, pero los indecisos no alcanzarían para cambiar la idea de que la ley no sería aprobada en el Senado. Veremos. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Segundo día de paro docente. Hubo un alto acatamiento ayer del paro docente de los que convocaron las varias provincias que se hizo el paro, las 4 o 5 provincias que se hizo el paro. Así que veremos qué pasa en la jornada de hoy. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 7 de la mañana, 15 minutos. A los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Derrensis, Hugo de la Boca. Yo voy a dar mi punto de vista, no voy a aportar ninguna idea, nada, simplemente voy a dar mi lo que siento como ciudadano. Siento que cada cosa que tocas raspas un poco y sale pus. Estoy harto de vivir en un país que es indio. Me siento, yo no sé qué pensarán los oyentes, qué piensa usted, pero yo estoy aburrido de vivir en esto, en esta indiferencia, en la cual salís a trabajar y la plata no te alcanza, donde aumenta todos los días todo, y sigue habiendo una indiferencia. La justicia no hace nada, el periodismo, las empresas periodísticas dan asco, el gobierno es indiferente a cualquier cosa, y hay que salir a trabajar y tu plata cada vez vale menos. No sé cómo termina esto, ni hacia dónde vamos. La verdad que por más que a veces Víctor me dice que hay que ser optimista, yo realmente lo digo, estoy con rodilla en tierra, ya me dieron un gancho al hígado, que estoy contando, escuchando la cuenta de protección. Bueno, pero ¿sabes qué ocurre? Que siempre que está al borde del nocaut uno, existe la campana que lo salva. Así que esperemos en que alguien toque la campana, ¿no? Sí, sí. ¿Quién, de Renzi? ¿Quién? Seguimos hablando y hablando y hablando y las cosas no se solucionan nunca. El que no quiere dar nada. Es que lo que usted está diciendo es una radiografía de la realidad. Ahora, también, parte de la vida es la utopía. Parte de la vida es el creer en cosas que, aunque no se realicen, que existen. Y entonces yo le diría que no baje los brazos, porque si bajamos los brazos en forma individual, colectivamente nos llevan a donde quieren, ¿no? De los 12 años y medio que trabajo, hace 50 años que trabajo, le di 13 meses y 15 días al país con el servicio militar, en el cual estoy orgulloso de haberlos dado gratis, y no tengo nada de Renzi. Cada día vivo peor, no sé, y ya estoy grande y ya no tengo la misma fuerza, bueno, pero que tenía a los 20, a los 30, a los 40. Yo lo entiendo, y creo que le pasa a mucha gente, pero no se entregue, sigamos peleándolo, porque la verdad que, como dicen los chinos, si tiene solución, ¿para qué te vas a preocupar? Y si no tiene solución, ¿para qué te vas a preocupar? De verdad, si la verdad que el único programa que escucho, sinceramente se lo digo, con ganas, es su programa, porque después ya, antes pasaba a distintas radios, ya cada vez uno me la pinta de blanco, el otro me la pinta de negro, la confusión que tengo es total. Gracias por escucharme, disculpe mi... No, por favor, y no se me entregue. Gracias, que tenga usted buen día. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Seguramente para mí es fácil decirle a otra persona que no afloje, pero también es cierto que uno pretende, a la enorme cantidad de gente que tenemos, por suerte, pintarle por un lado la realidad y por otro lado decirle no pierda la esperanza. ¿Y cómo se hace, no? Porque cuando uno le cuenta la realidad, ya los está desesperanzando en un momento donde deberíamos vivir muy felices, en un país que tiene todo para ser feliz, y nosotros, los argentinos, hemos hecho de esto la infelicidad. Más allá de todas las cosas que vienen de afuera, nosotros mismos no hacemos lo que tenemos que hacer para vivir mejor. 7 de la mañana, 19 minutos, 2 grados 3 la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Renzis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Hola, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Por Copa Santa Fe, hay que decir que Unión de Sunchales le ganó 2-0, eliminó a Atlético Rafaela, y Atlético San Jorge le ganó 3-1 en el global 5-1 y eliminó a Sportivo Las Parejas. Anoche por Copa Argentina, otra muestra más de lo parejo que está todo, Lanús y Douglas Gil de Pergamino empataron 1-1, en los penales ganó Lanús 4-2 y avanzó de ronda. Hoy van a jugar en cancha de Colón de Santa Fe, con el arbitraje de Héctor Paleta, Talleres de Córdoba y Midland, donde se espera una gran cantidad de hinchas del Funebrero de Libertad. Decir que Damián Leyes, el nuevo refuerzo de Excursionistas, como habíamos anticipado, Jorge Pato Franzoni, problemas económicos, 3 meses sin cobrar, no serían refuerzos, un plantel plagado de juveniles, dejó de ser el técnico del Deportivo Español y ya es el nuevo técnico, va a asumir en el día de hoy Adrián El Mono Romero, un jugador con extensa trayectoria en el ascenso, que fue ayudante de campo de Jorge Almirón. Decir que Ignacio Colombini, el nuevo refuerzo de Atlanta, que Ismael Blanco, el nuevo refuerzo de Mitre de Santiago del Estero, que le ganó en el amistoso Mitre 3-0 a la reserva de Atlético Tucumán, que Chacarita esta semana va a jugar amistosos con la Casuso y Fénix, es que Rodrigo Vicencio, ex San Lorenzo de último paso por Temperley, el nuevo refuerzo de Platense, que va a seguir Pablo Frontini de Boys, que en Chicago llegó el colombiano Almir Soto, de último paso por Independiente Santa Fe, que es de Colombia, que Sebastián Ibars deja All Boys y se va a jugar a un equipo de segunda de México. Hoy empieza a entrenar, tal cual adelantamos, ya firmó su contrato y vuelve luego de 10 años Almirante Brown, Sebastián Motoneta Penco. Es decir que Juan Tocchi, el nuevo presidente de Villa San Carlos, que Gonzalo Herrera firmó primer contrato en Atlanta, que Rodrigo Sánchez es refuerzo de Cañuelas, que el Chelito Delgado va a seguir jugando una nueva temporada en Central Córdoba de Rosario y va a tener de compañeros al Mago Sebastián Grassini y a Lucio Cereceto, que Agustín Orellano es refuerzo del Deportivo Paraguayo, que Masolé y Sergio González suenan para hacer refuerzos en Almagro, en lo que tiene que ver con Chacarita también. Están viendo de jugar un amistoso postergado con la Ferrer, con público de ambas parcialidades, que en su momento se pospuso. En lo que tiene que ver, Miguel, con Temperley, Lucas Vilches, que se venía hablando, finalmente estampó la firma. A ver, jugadores importantes, armó un buen equipo Temperley para buscar el ascenso, con Roberto Brun, Lucas Mancinelli, Leandro González y Lucas Vilches. Ahora se viene el próximo objetivo, que es por Copa Argentina ante Deportivo Maipú. Miguel, en lo que tiene que ver con las informaciones más importantes del fútbol del ascenso de las últimas horas. ¿Cuánto me dijiste ayer que van a costar las entradas? La popular, por lo que me dijeron, me dijo algún dirigente de AFA, 400 pesos. ¿En qué categoría? En primera. ¿Primera? Primera. ¿En el ascenso? En el ascenso todavía no están los valores. Estaba costando 250, Miguel. Pero todavía no están los valores. No, ¿sabes por qué te pregunto? Porque... Sí, el otro día me dijeron que en un partido cobraron 350 pesos una popular. Porque evidentemente, más allá de que los visitantes no van, tomemos 800 pesos de gasto para ver dos partidos de local, más el viaje, más lo que se puede llegar a comer en... Sí, una locura. Superan los 1.000 pesos, 1.000 y pico de pesos. Ojo, porque me parece que los clubes están siendo manipulados por la televisión, porque entonces la gente va a terminar diciendo, me conviene pagar los 1.000 y pico de pesos y ver todos los partidos por televisión. Yo creo que sí, Miguel. Ojo con lo que está pasando con las entradas, que no es casual, la van a llevar a que sea más barato tener el sistema de televisión paga que ir al estadio. Miguel, es verdad, dos cositas. El que va en coche, la nafta, el peaje, el estacionamiento, algo para tomar y algo para comer, y se va con un hijo, y bueno, tenés que, estamos hablando no menos de 2.000 pesos. Por eso te digo, me parece que los clubes no entienden muy bien de qué se trata, o si lo entienden porque se lo están imponiendo. Se lo están imponiendo, Miguel. Yo hablé con algunos dirigentes y me decían que la idea de ellos era que no aumente el valor de la entrada para este campeonato. Para mí se lo están imponiendo. Pero por otra parte, Miguel, alguien, ¿sabés qué me dijo? ¿Sirve? ¿Vas a poder vender la Superliga al exterior con estadios vacíos? Bueno, esa, por eso, esa es la otra parte que yo te iba a comentar. Claro. Es decir, si vos estás ofreciendo a China, por ejemplo, los partidos que se juegan los domingos a las 11 para que los puedan ver los chinos. Exacto. Y vas a mostrar una tribuna vacía, ¿cuál es el negocio? Sí, realmente hay algo que... Que no se entiende, lo real, lo concreto, lo verdadero, es que... Mira, yo pondría... 4, 5, 6 años que me llevaban a la cancha, lo más barato era ir a la popular, a la cancha, a ver un partido de fútbol. Hoy es más caro que el teatro o que el cine. Yo propongo, por ejemplo, que clubes como Huracán, que no completan el estadio, si son inteligentes y venden la entrada a 200 pesos, lo llenan. El mismo Racing yo no sé si lo llena. Entonces, de pronto, si vos cobras 400 pesos, yo no sé si llenás el estadio. Pero si cobras 200, estoy seguro que lo llenás. Seguro. Pero bueno, Miguel, ya te digo, hay dirigentes que me habían dicho, no, no, vamos a mantener el valor de la central. Es más, el otro día no sé quién fue que me dijo en qué club bajaron en Vélez, Miguel, para que te des una idea, ayer me comentaba gente de Vélez, bajaron el abono a platea anual, vale más barato que el año anterior. Te saludo. Un abrazo, hasta mañana. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, buenos días, Derrensis, te habla Juan de Floresta. Mira, con respecto al comentario que hacías con el periodista que tenés de deporte, para mí esto del aumento de las entradas de las canchas está hecho a propósito, lo debe de manejar Torneos y Competencias, no sé quién, para que la gente se anote en el fútbol por televisión. Pero el fútbol por televisión es una estafa y te voy a decir por qué. En una oportunidad yo llamo para anotarme y me dicen 180 pesos un solo partido, quiere decir que yo elijo un equipo y podía ver ese partido solamente. Ahora, si quiere todos los partidos, sale 300. Entonces yo le digo, ¿pero cómo todos los partidos? Y si en el momento que están jugando dos partidos, ¿cómo hago para ver los dos partidos? No estoy viendo los dos partidos en directo. Quiere decir que uno lo tengo que ver en diferido, le digo. Ah, sí, me dice. Ah, entonces no me estás dando todos los partidos, le digo. Y después le digo, ¿y estos 300 pesos cómo es? ¿Tiene IVA? No tiene IVA. Y vos sabés que tiene IVA, porque después de la facturación viene, le cargan el IVA a todo lo que tiene la factura. Quiere decir que era los 300 pesos más IVA y no podías ver todos los partidos, veía la mitad. Porque había partidos que se jugaban en el mismo momento. No, bueno, pero como se desdobla la fecha, de tal manera que hay, del viernes hasta el lunes hay partido en todos los horarios, no hay dos partidos que se vean, salvo salvo excepción de alguna vez que por ahí bueno, se da. Yo sé que no te digan que sos todo. No, pero lo que yo quiero marcar es que para poder tener esos 300 o 400 pesos que vos decís de gasto, tenés que tener el cable. Lógico. Entonces estás hablando de mil y algo. No, sí, te salía 1.480, 1.600 pesos. Claro, bueno, ese es el tema. Escúchame, yo 1.600 pesos me hago socio de mi club favorito, que es el Racing, y me voy a ver los partidos de local y nada más. También eso pasa, o sea, la gente se hace socia de los clubes y después cuando viene la temporada que se para el fútbol se borran y se vuelven a hacer socios. Es decir, todo está muy complicado porque me parece que se hacen las cosas o sin pensar o induidos o influidos por quienes están en el negocio de la televisión, ¿no? Claro. No, es que sin ninguna duda que la AFA, que quiere aumentar estas entradas, es para hacerle un favor a la de la televisión, eso seguro. Bueno, te saludo. Disculpame. ¿Quién es? Y buenos días, Alberto. Bueno, hola, ¿me escucha? Sí, señor. Con respecto a lo que dijo Diego de que al Chango Rodríguez había quedado libre por su inocencia, porque no era, digamos, el autor del homicidio. Fíjese que yo usaba pantalones cortos, por decirlo de alguna manera, porque en esa época yo estaba haciendo la primaria en el Colegio San José y Bartolomé Mitre y a Cuénaga. Conocido, gente conocida, eso a mí me lo contó, que estuvieron en la fiesta, conocidos, que sí, él lo mata a Loco Álvarez, que le decían, un morocho que se peinaba para atrás, era empleado del ferrocarril y los días libres vendía bisutería, con una valijita salía a vender. Así que fíjese cómo a veces se tergiversa la información, porque de que lo mató fue algo real. No es que ahora que después hicieron un arreglo para que inculparlo, se podía decir de alguna manera, bueno, es otra cosa. Ahora, usted habló de los inorgánicos de los servicios recién. Pero fíjese que todos los servicios hay inorgánicos. Esto para que sepa la gente, que la gente no sabe esto. El inorgánico está en los servicios para hacer el trabajo sucio. Porque no existen, digamos, no están inscritos, no están anotados, cobran sin... O sea, como empleado negro. No tiene ningún papel que lo justifique. Como esto que yo los otros días les dije, y le vuelvo a repetir, porque acá la gente le entra por un oído y sale por el otro. A este muchachito que ahogaron, a Maldonado, que dice que se ahogó, son macana. Son responsables los inorgánicos de la cámpora de la ex-CIDE, que ese día estuvieron presentes. Y fíjese, tan imberbe que fueron con una camioneta de los servicios. Esto era para usarlo, fíjese, hasta el extremo que llegan estos delincuentes, para acá está inmoral, que la mayoría se molesta cuando yo digo inmoral, porque lo hablo en términos general cuando digo inmoral, para que ella hiciera su campaña politiquera para poderse guarecer en esta cueva de bandidos que le llaman Congreso. Gracias, buenos días. ¿Quién es? ¿Miguel? ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. ¿Qué dice, joven? Yo le quería decir a mi querido compañero que habló en primer lugar, que yo me siento como él, pero que yo le tengo que agradecer algo a Macri. Yo que estoy de vuelta en muchas cosas, como muchos, Macri le dio un nuevo sentido a mi vida, que es la pelea. La pelea con todas sus manifestaciones, que las podemos discutir cómo se pelea. Mire, Miguel, del Somos como Somos se podrían escribir varios libros. Y también es maravilloso... ¿Me perdona? Sí. ¿Por qué me iba a decir Macri en lugar de Miguel? Usted me hizo cambiar cuando me dijo... Usted me hizo cambiar cuando me habló del piripipi. No sabe cómo me llegó eso. Miguel, del Somos como Somos se puede escribir muchos libros. Y también voy a decir algo antipático, ¿eh? Es muy lindo hablar de la refundación del país. Pero mientras yo le dedico tiempo a pensar la refundación, en estos momentos, usted lo dijo, están justificando en un plan macabro el cierre del astillero Río Santiago. O recuerdo que el primer trabajo del ingeniero Luis Maldivo, que es el actual presidente de Aerolíneas, que va a asumir dentro de 30 días, ¿sabe cuál fue el primer trabajo recién recibido? Fue el que tasó y retasó la entrega de Entel. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que el proyecto alternativo a este proyecto de liquidación, lamentablemente se tiene que hacer con lo que hay, Miguel. Cada segundo que uno se dedica a hablar sobre lo que deberíamos ser, el plan sistemáticamente continúa. Mire, hay gente que aplaude este plan de exterminio. Yo tengo conocidos que aplauden este plan de exterminio. Y por ahí son gente decente, pero esa gente, aunque sea decente, si aplaude este plan de exterminio, es mi adversario. Mire, cuando en Chicago, los llamados mártires de Chicago, establecieron las famosas 3-8, 8 de distracción, 8 de trabajo y 8 de descanso, para dividir las 24 horas del día, significó, más allá de eso, que había que empezar a estudiar la fragmentación del uso horario y de la dedicación de las cosas. Si algunos se dedican a combatir, otros se tienen que dedicar a planificar y a construir. Eso sí. Si todos se ponen a pensar cómo terminar con lo que hay, nadie va a tener una idea de cómo empezar lo que sigue. Pero Miguel... Entonces hay que aceptar que existan los demoledores, ¿no?, que pertenecen al regimiento que destruye, y atrás, que después que venga la infantería, que pueda caminar sobre bases firmes. Porque ¿sabe cuál es la historia esta? Todos estamos en contra de lo que hay, pero ninguno tiene una metodología de cómo salir. Me tapó la boca, pero... Está bien, me tapó la boca, Miguel. El plan alternativo es hoy, Miguel, no es mañana. Es con lo que hay, Miguel. Pero está bien, pero cuando usted tiene que tener un plan alternativo... Mire, hay un dicho muy viejo. ¿Te sabe por qué Dios no nos da a usted o a mí $1,000,000 en este momento? Porque no sabíamos en qué gastarlo. Es cierto. Entonces, eso pasa. Cuando usted le entrega el poder a los que no están organizados para manejar el poder, viene la anarquía y viene la fragmentación y se quedan con el territorio porque ocupan el territorio militarmente para cotejar el orden. Entonces, el hecho es, bueno, esto está. ¿Cómo se sale de esto? Pero y además, ¿con quién se sale? Porque el problema está con quién. Pero... Porque además, si usted los escucha a todos, que tienen la receta mágica, y empieza otro, y a este le podemos creer, y a fulano le podemos aceptar, pero y a esta Miguel... le podemos... Entonces, todos son cuestionados, por eso yo digo que nosotros no podemos vivir en la grieta eterna. Es cierto, Miguel, pero yo le dije a usted una vez que yo tenía millones de vicios, pero no tenía millones de defectos y no tenía uno, que ser hipócrita. Yo hoy me conformo con que me una el espanto y no el amor, Miguel. Mire, un oyente dijo la vez pasada, y creo que tiene razón, si esta democracia es fraudulenta, luchar contra esto de cualquier forma es democrático. Lo dije yo. Bueno, no sé, yo digo que quien pensó esa frase, quien dijo eso, quien de alguna manera piensa así, es porque acepta lo otro que en este programa se dice, que esta democracia es fraudulenta. Entonces ya tenemos un principio de acuerdo. Estamos de acuerdo de que esta democracia, pero no la de Macri, sino la democracia como sistema que nosotros vivimos, es fraudulenta. Por lo tanto, si vivimos en una democracia fraudulenta, alguien tiene que pensar cómo la reemplazamos. Es cierto, Miguel, pero con esta democracia fraudulenta, dentro de 6 meses se cierra Aerolíneas. Con esta democracia fraudulenta, mañana cierran... Por eso hay que acelerar pensando cómo salimos de la democracia fraudulenta para cambiar el sistema. Ahí coincidimos, Miguel. Lo saludo. Gracias. ¿Quién está? Sí, buen día, de Renzi, Carlos de la Plata. De Renzi, yo le mandé un correo. Lo que me mandó no lo pude chequear, si es cierto o no, ¿eh? Bueno, sí, pero puede ser que sea antiguo. Yo lo leí pues, no, como pero puede favorable ser... a nosotros. No, pero puede ser que sea antiguo. Mire... o sea, puede ser que sea cierto. Le quiero decir que puede ser 24 del mes pasado. No, pero puede ser que sea cierto, digamos, pero que a lo mejor. Sí, bueno, hay que chequearlo, porque si es cierto, todo el elemento que le puse después. Pero aclárenle a la gente porque no sabe de qué estamos hablando. Bueno, encontré un artículo en internet que habla de que este gobierno tiene solamente el 2% de gente idónea para el puesto que está desempeñando. Es decir, que eso habría que averiguarlo, porque esos dos artículos que yo les puse del Código Penal, uno de ellos utilizado por la gente de la prensa hace poco, son el elemento básico para defenderse. En vez de salir a gritarle el pueblo unido jamás será vencido, hay que hacerle ese tipo de cosas, que es lo mismo que están haciendo ellos ahora en Astillero, o que le hacen a la pobre gente que está tirada, que son los que obstruyen el camino de ellos, que va hacia la gloria y qué sé yo y qué sé cuánto. De Renzis, yo quería hacerle un comentario que me llamó la atención de lo que dijo usted de Don Torcuato, porque usted sabe que yo estaba en el equipo de eficiencia energética de la Secretaría de Energía y he tomado conocimiento de varios lugares del Estado y tengo un proyecto de ley para dárselo a alguien para que lo lleve, porque no me dieron bolilla, que es la restitución de las instalaciones de todos los edificios públicos. Nosotros metemos modernismo, y sobre todo en electricidad, le metemos modernismo a los edificios, y de ahí se producen casos como el que se produjo en el 2014, 47 extinguidores en el Ministerio de Defensa. Y se producen efectos eléctricos no deseados porque nos hemos quedado en el tiempo de la restitución de nuestras instalaciones. Yo cuando fui a Don Torcuato, lo primero que me... ¿Qué opinión tiene? Que esto hay que cambiarlo. ¿Por qué? 70 años tienen las instalaciones. Y cuando les dije, señores, ustedes filtran los transformadores, se miraron todos, sentí un escalofrío porque cada tanto... Ahora se hace en contención, se sacaba el transformador, se filtraba el aceite y se purificaba la mugre que deben tener esos. Y me contaba la gente de ahí que 2x3 tenían que estar alquilando generadores porque se quedaban sin tensión. Entonces, es muy factible poder analizar. Yo le voy a mandar por correo cuál es el análisis simple. Cualquiera lo puede saber. Si está este tipo de maquinaria... La instalación es vieja. Entonces, por ahí los tipos esto de la aviación tienen razón. A mí no me consta particularmente que se hayan cambiado. La idea era... Usted habla de Palomar. Palomar, sí. Don Torcuato. Sí, no, Don Torcuato no, Palomar. Ah, no, Don Torcuato. Es de donde salen los aviones... No, Don Torcuato es un aeropuerto y el otro es el de Palomar. Ah, no. Entonces yo me confundí. Porque... Don Torcuato... donde salen los aviones para la Antártida. Sí, bueno, de Don Torcuato. Ah, bueno, ese. Tiene instalaciones de 70 años. Es decir, las puso Perón. Y porque las puso Perón nadie las quiere cambiar. Estamos todos locos. para que, es decir, hay transformadores. No, pero yo estoy pensando, de la base de Palomar deben salir los aviones para la Antártida. Ahora me puso en duda a mí. Y yo me quedé en duda también porque tengo con Morón y Doctor Cuatro, tengo una confusión. No, no, Doctor Cuatro no sale para la Antártida, no, salen de Palomar. Bueno. O salían de Palomar. No solo tiene eso, yo le voy a mandar, usted pregunte tal cosa y ya son viejas. Porque hay elementos que ya no se fabrican. Bueno, los saludo. Hasta luego. 7:41. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. Bueno, mire, decía Arturo Jauretche que el arte del enemigo es desmoralizar y confundir. Y decía, nada bueno se puede realizar con la tristeza. Por eso hay que combatir por el país con alegría. Porque lógicamente... Bueno, ahora hay un ataque a los gremios, se arman causas, se utilizan a mercenarios disfrazados de periodistas, ¿no es cierto?, para armar causas, para crear un clima, y se arman también causas en la justicia, porque sabemos que este gobierno que dijo que no quería una justicia macrista, de lo que dice hace todo lo contrario, ¿no? Sistemáticamente hacen todo lo contrario de lo que sostienen, y la mentira es constante y permanente. Y entonces ahora le inventan una causa, le atribuyen responsabilidad administrativa al gremio, ¿cierto? Cuando hay una dirección. Ahora, esa dirección del astillero, por ejemplo, que en vez de reclamar las cartas, digamos, de crédito que le corresponden para poder continuar con los trabajos, para poder cumplir con un contrato para entregar los barcos que están, los buques que están en marcha, en construcción en el astillero, en vez de darle los dineros para que puedan continuar los trabajos, no, se los cuestiona. Además hay un detalle que es central en esto. Vamos a imaginar y a suponer que durante 10 años no se hubiera hecho nada, cosa que no es cierto. Vamos a suponer que fuera así. Quiere decir que hubo administradores durante 10 años que son los responsables, pero en todo caso... Bajarle línea a que el trabajador es el responsable de que no se haga nada es medio complejo, ¿no? Hoy se habló del el glorioso general Sabio, ¿no? Que junto a Mosconi fueron la base del ejército industrialista, porque ellos decían que sin industria no había defensa posible, ¿no es cierto? Teníamos que ser autosuficientes, lo mismo que fue autosuficiente San Martín, a pesar del puerto de Buenos Aires que lo... digamos, quería que venga a reprimir al pueblo. Por eso ahora se cerraron fábricas que hacían las balas, las fábricas de pólvora, sí. Se va cerrando el desarrollo nuclear, eso vamos quedando a merced de una importación, entre comillas, de armamento y de soldados. Mire, el señor Martínez de Hoz reventó a Somisa esta creación del general Sabio, y esto fue con fines bélicos, con fines de desarmar al país, porque esa es la base... De una industria para la defensa, es el acero, ¿no es cierto? Porque si lo tenemos que importar todo, se hace todo muy costoso. Usted no puede hacer ninguna guerra si depende de la importación. Y bueno, quedó demostrado lo que pasó, que no podíamos tener ni misiles para combatir al enemigo. El primer misil que compramos en Francia durante Malvinas costó 5.000 dólares. Sí. Cuando hicieron contacto, porque además se lo habían dado para que no explotaran, cuando los argentinos lo hicieron funcionar y demás... Los segundos valían 25.000 y después sí. Había que pagar los 50.000 cada uno. Y hay que hacer la salvedad que gracias a nuestros hermanos peruanos, y esto es para reforzar que no nos podemos defender solos, sino que toda la región debe defenderse unida, cuando trajeron, esquivando los radares chilenos, los Mirage, de nuestros hermanos peruanos, trajeron 11 aviones que ya para reemplazar los que habíamos perdido. Y eso se hizo, digamos, en el más absoluto secreto, y gracias a eso se pudo continuar bajando buques enemigos. Hubo que pararlos porque los pilotos se querían venir ellos a combatir. Y bueno, entonces queda muy claro. O sea, y después lo que hicimos fue venderle armas a Ecuador en el conflicto con Perú, donde además nosotros éramos los garantistas de la paz. Sí, así somos nosotros y así nos va, ¿no? No, nosotros no somos así. Así son los traidores como Menem. Bueno, para el caso lo mismo. No, porque él usó el peronismo. Nosotros nunca quisimos traicionar a nuestros hermanos. A mí me costó un disgusto con el embajador, que era Ali Castro. Lo saludo. Buen día. Esto es Ayer y Hoy. con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Diego. Sí. ¿Sabés, no, lo que pasó cuando fueron a tocar el timbre los muchachos de Cambiemos el otro día? Que el titular del PAMI y concejal de Almirante Brón fue a tocar el timbre y lo corrieron. Y entonces terminó diciendo a los vecinos que eran mafiosos. Ah, bueno. O sea, lo corrieron con razón. Ellos quieren que lo aplaudan. Claro, que hagan algo para que lo aplaudan. Yo digo, ¿van a seguir tocando el timbre? Y lo van a aplaudir, pero en la cara. Bueno, a mí me da la sensación de que algunos viven en el limbo, ¿no? Sí, se creen su propia mentira. Puede ser, ¿no? Y se sienten impunes. Entonces se dan el coraje para ir a tocar un timbre. Y cuando el que sale lo increpa, dice, este es un loco, mira cómo me maltrata. Bueno, estamos llamando al titular de ATE de Ensenada, que tiene apagado su celular, y estamos llamando al secretario general de ATE Nacional, que también tiene apagado su celular, para que hagan un descargo sobre la denuncia que ha hecho la autoridad del astillero. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Esquerra y Cachorro Godoy, que suelen a veces escuchar este programa, si están escuchando, prendan el celular porque no los podemos comunicar. Queremos darle a ustedes la oportunidad de que defiendan a ATE por la acusación del gobierno. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 7 de la mañana, 47 minutos, 2 grados 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? De Renzi. ¿Quién es? Eduardo de Wilde. Sí, señor. Mire, de Renzi, yo discúlpeme que insista. Primero le quiero remarcar una cosa. El lenguaje suyo es correcto, no insulta a nadie. A mí me parece que es lo correcto. No estoy de acuerdo con los compañeros que piden fusilamiento o que insultan. Macri debe decir, déjenlo porque ganamos votos. Son votos porque la gente va a decir, los peronistas son incorregibles, déjenlo. Y insultar a la gobernadora, insultar... Que digan que la madre de la gobernadora tenía una mesa de dinero con Baraja, está bien, con Baraja, eso es correcto, pero no insultar. La mesa de dinero era de Corach, le robaron la plata a la gente, eso es correcto. Lo que hace usted es muy correcto, sin decir ninguna palabrota, marcar... todas las cosas que está haciendo este gobierno, la entrega, ahora me enteré de una nueva, que el Fondo Monetario exige que se apruebe la ley del aborto. Yo no sé si puede ser cierto eso, de Renzi. Mire, las fundaciones que trabajan por control de la natalidad son un invento del propio imperialismo norteamericano cuando se dieron cuenta que el mundo estaba superhabitado. En el exilio Perón dijo una vez, en el año 2000 van a tener que inventar la bomba de 500 megatones porque si no saben distribuir la riqueza van a tener que empezar a matar al por mayor a la gente. Entonces una de las cosas que lanzaron fue el control de la natalidad. En esa línea de control de la natalidad, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford y varias otras más muy conocidas han estado siempre detrás de las campañas para que salga la ley del aborto y en 54 países del mundo lo han conseguido. Es el control que ellos pretenden hacer porque dicen que a tantos habitantes en el mundo se les es imposible manejarlo. Los chinos, a los matrimonios que tenían más de un hijo, los pasaban por las armas. Después les permitieron tener dos. Ahora usted imagínese, son 1.500 millones de habitantes en este momento que pueden tener dos hijos. Haga la multiplicación y dése cuenta que los chinos van a salir a buscar espacios físicos en el territorio del mundo porque no caben en el suyo. Sí, sí. Bueno, entonces esto es una cuestión de la ley de la oferta y la demanda del ser humano sobre el planeta Tierra. Por eso también se están haciendo exploraciones fuera de la Tierra, porque algunos piensan, el día que acá no se pueda vivir más, habrá que ir a vivir a otro planeta. Todo esto, que parece escapado de una aventura o de un libro ciencia ficción, existe, existió y seguirá existiendo. Y después viene el negocio, que siempre es paralelo, de un lado y del otro, ¿no? No, pero yo me quedé sorprendido cuando me dijeron esto ayer. Digo, me parece un disparate que se entromezca. Además, yo no... Pero no es que se entrometen obligatoriamente, no. Hay formas y políticas. Si usted, mire, si usted le dice a un país, tiene que privatizar la mayor cantidad de empresas, y se lo dice en el primer empréstito del año 58 a Frondizi, y Frondizi privatiza los frigoríficos, y se lo dicen ahora a Macri, y Macri privatiza el arsenal, por decir cualquier cosa, de las que se están privatizando, o las que se quieren privatizar, no hay diferencia. Es decir, el tema es privaticen todo lo que tiene pertenencia al Estado y háganlo en privado, porque si lo hacen privado, los otros que manejamos el dinero en el mundo podemos quedarnos con los activos de una nación. Es decir, esta es una parte fundamental del Fondo Monetario. ¿Cómo se crea el Fondo Monetario? Se crea después del triunfo de la Segunda Guerra Mundial, después de Yalta, cuando se divide el mundo, aparece el Fondo Monetario y Perón dice, yo no me voy a prestar un instrumento que inventaron los que ganaron la guerra para someter a los pueblos. Y no se hizo socio nunca. Cuando cae Perón, lo primero que hace la llamada libertadora, que el pueblo bautizó como fusiladora, es hacerse socio, de la mano de Raúl Prebisch, del Fondo Monetario Internacional. Y a partir de allí fuimos 27 veces a tocar el timbre del fondo. Perón dijo que la primera persona que lo vino a ver cuando ¿cómo? Asumió... ¿Cómo? No sé qué dijo. Perón dijo que la primera persona que lo vino a ver cuando asumió y bueno, fue el presidente del Fondo Monetario. No es que la primera persona, sino que lo vinieron a ver de entrada para que se hiciera socio del fondo. Él dijo, déjemelo pensar. Sí. Muy prudentemente le dije, déjemelo pensar. Bueno, lo saludo. ¿Cómo? Lo saludo. Bueno, gracias. ¿Quién está? Sí, buen día. Luis de Montegrande. Mire, estoy escuchando atentamente todo lo que se conversa en el programa, que hay cosas que están buenas. Y me doy cuenta de algo, ¿no? Que el establishment ya tiene una segunda línea para las próximas elecciones. Si se le cae Macri o Navidad, lo que sea, tiene la línea Dualde, con Urtubey, con Randazzo posiblemente a que aparezca, Massa, este hombre también de acá de Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, hay varios que están anotados ahí que van a seguir la misma línea por eso, gobierno. Por eso lo importante no es pensar en quién va a ser, sino qué se va a hacer, ¿no? Claro, pero nos meten el caballo de Troya de nuevo, van a seguir haciendo lo mismo que están haciendo ahora, tirarán algún hueso malo, pobre, y seguirán adelante con el plan de ellos. No crea que yo no estoy muy de acuerdo con usted, estoy más de acuerdo de lo que usted piensa. No, yo lo analizo y veo que sí, que usted apunta, claro, pasa que hay que... Lo que ocurre es que no tenemos lo que queremos, sino lo que podemos, y dentro sí. De lo que podemos tenemos que buscar la forma de que se llegue para lograr lo que sí queremos, porque si no, estamos siempre en la queja. Sí, está bien, yo lamento que el peronismo no haga una limpieza, ¿vio? Yo lo lamento, las bases peronistas, que hay porque, gente bueno. Porque el pueblo peronista es una cosa, y uh-huh. Los que se disfrazan para llegar son mayoritariamente los que después hacen y deshacen en nombre de lo que ni siquiera piensan ni sienten, ¿no? ¿Y sabe qué voy a hacer yo? Yo voy a volver a votar a la izquierda. Sí, está bien. Por lo menos hasta ahora no me da defraudado. Pero está bien, ¿por qué no? Poca gente pone porque la gente no cree. Pero yo creo que cada quien tiene que tener ese examen de conciencia. ¿Usted cree que yo me sentí bien votando en blanco? Me sentí mal. Sí, bueno, a mí me pasó lo mismo. Bueno. ¿Y qué va a hacer? Yo lo tenía claro. Porque además yo sabía que votando en blanco favorecía al que ganaba. Y bueno, ¿qué va a hacer? Lo saludo. Bueno, chao. ¿Quién está? ¿Quién es? Hugo de Berisso Mijailovsky. Escúchame, acordate de decirle a los chicos de Astillero cuando hables con ellos, de ATE y demás, como yo le digo a todos, si no tenemos altos hornos, 3 o 4 en el país, esto es una colonia. No podemos tener sidero metalúrgica. El compañero que habló del general Sabio, de Perón, que lo enciende con el general Sabio, yo tengo toda la historia. Es triste lo que nos pasa como país. En Ensenada íbamos a hacer un alto horno, hicimos una planta, quedó una planta de tratamiento de chapa, traen la chapa de Italia. ¿En qué año fue eso? Y esto hablamos del 30 y... ¿lo del general Sabio? No, lo de la Ensenada, la planta esa. No, Ensenada, yo estudiaba en la escuela industrial, que nos llevaban todo a estudiar metalúrgica y demás. O sea, estamos hablando de los años 50, 60. Y por ahí, sí, 60 y algo, 64, 62. Yo hice mis primeras armas, ahora soy ingeniero, me jubilo mañana de la legislatura provincial. Es un iceberg de la corrupción nacional, eso ya lo hablamos con vos, con De Llenaro, todo. Tocás y saltapús, pero si no tenemos altos hornos, no tenemos país. No, claro, pero que además cuando se hizo el desarrollo industrial en la Argentina, se basó justamente en esas cosas tan elementales y tan fundamentales. Nosotros teníamos una empresa como Asindar en la Argentina, que era la única empresa que teníamos que era nacional, hasta que la agarró Acevedo y Martínez de Hoz, hicieron el desastre. Y Asindar era una empresa realmente fundamental para el desarrollo industrial argentino. El grupo Cian tenía una empresa que se llamaba Alámbrica, que era la única empresa en el mundo que fabricaba alambre que no fuera de Pirelli. Terminó en manos de Pirelli. Mirá, nosotros hacíamos los caños sin costura, teníamos todo para YPF. Claro, bueno, caños sin costura lo hacía CIA, una empresa también del grupo Cian. Por eso, todo ese tipo de cosas se fueron lentamente entregando a la mano extranjera. Ahora, el gobierno de la ciudad le entrega a una empresa brasileña la explotación de las bicicletas de la ciudad, porque no es que la gente tenga que pagar, la gente no va a pagar, pero los brasileños van a hacer un negocio con los canadienses que fabrican bicicletas más modernas para, con la publicidad, costear el negocio de la bicicleta. Porque no había ninguna empresa argentina que lo pudiera hacer. Lo tiene que hacer una brasileña con los canadienses. Mirá, yo soy ingeniero, me jubilé en la legislatura como técnico, laburé de mecánico, quise entrar a astillero, no me dejaron entrar por una prótesis que tengo ocular, todo esto, soy discapacitado, ya te hablé algo, no me pagan, bueno, los YPF me cagaron por la acción y todo, dejémoslo de lado. Es decir, nosotros, ya te digo, de los caños sin costura y demás, pero Brasil no es Brasil. Brasil están las transnacionales que utilizan todo la radio de alta calidad, la radio de un rendimiento 90%, 80 y pico, para la base de la construcción de todo lo que son los motores, equipos y demás de Tecumseh y otros. Aviones brasileros están surcando Europa y andan por todo el mundo, no, Brasil, se lo han metido todo el mundo. Hace 60 años atrás, Brasil no solamente no tenía aviones, sino que admiraba el Pulque 1 y el Pulque 2, que eran aviones de combate que había hecho la Argentina. Bueno, nos sacaron 50 años de ventaja ellos a nosotros, que estaban 50 años atrás. O sea que perdimos un siglo con relación a Brasil. Pero el general Sabio, cuando hace el alto horno, que lo enciende Perón y demás, ya lo charlamos, y se baja después a la zona de Zárate, Brazo Largo y demás, donde tenemos movimientos fluviales para traer a radio de Brasil, junto con nuestra tecnología, junto con la hulla para el encendido, y nosotros, y esto por hoy pasa también de sobrar un montón de materia prima rescatable que se puede tirar dentro del alto horno, porque nosotros tenemos para recuperar cientos de toneladas de hierro que están tirados en la calle, con el arrabio, con la hulla. Si nosotros llegáramos, porque con Brasil ya es imposible, porque Brasil está tomado por la extranjería, lo hacemos con la gente de Bolivia. Evo Morales es extraordinario para estas cosas. Sí. La seguimos otro día, hasta luego. Chao, 7 de la mañana, 59 minutos, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El tarifazo amarillo aumenta el 30% el consumo de energía eléctrica. El ministro Iguacel anunciará esta semana otro aumento de las tarifas. El nuevo cuadro tarifario público ya se conoce por el boletín oficial. Las subas serán hasta un 30%. El ministro de Energía, Javier Iguacel, anunciará esta semana el nuevo aumento en las tarifas de electricidad que será publicado este jueves en el boletín oficial. Un detenido por el crimen de Lourdes, la policía asesinada en Ituzaingó. La provincia denunció por administración fraudulenta a la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, y a empleados del astillero Río Santiago. Avanza una investigación contra el senador nacional y líder del gremio de los petroleros de la zona sur, Guillermo Pereira. El presidente admitió que la economía ya entró en recesión. No es que las dimensiones de las anteriores, se conformó el presidente, pero tenemos recesión. Chocolate por la noticia, presidente. Es la hora 8 en el territorio argentino, el deporte por Belgrano. Continúa la Copa Argentina en el día de hoy con un partido, la presentación de Talleres de Córdoba. El equipo que dirige Juan Pablo Voivoda va a enfrentar a Midland, equipo que milita en la primera división C. El arbitraje será de Héctor Paleta, se juega en cancha de Colón de Santa Fe, hora 21:10, y el conjunto Tallarín de Córdoba con Herrera, Godoy, Gandolfi, Quintana y Medina, Guiñazú, Cubas, Ramírez y Bustos, Junior Arias y Samuel Sosa. Los dirigidos por Horacio Fabregat, el equipo de Midland de Libertad, con Mancilla, Jerez, Gregona, Nevoticiena, Castro, Celín, García y Méndez, Cardoso y Gonzalo Vivanco. Se dio a conocer en tenis el ranking de la ATP de esta semana. No hay modificaciones en los 10 primeros. Lo que sigue correspondiendo ese lugar al español Rafael Nadal con 9.310 puntos, escoltado por Roger Federer de Suiza con 7.080. Tercero está Alexander Zverev de Alemania, 5.665. Y en la tercera posición y cuarto nuestro compatriota Juan Martín del Potro con 5.395 puntos. El resto de los argentinos, entre los primeros 100, décimo segundo Diego Schwartzman con 2.470, quincuagésimo primero Leonardo Mayer con 987 puntos y 60, el lugar 60 corresponde a Guido Pela con 910 unidades. Y en el básquetbol se siguen reforzando los equipos para la próxima Liga Nacional. En este caso hablamos de Salta Básquet, que incorporó a una de las figuras que supo tener San Lorenzo en las últimas tres temporadas. Se trata de Lisandro Fernández, joven de 20 años, que llega al elenco salteño para disputar la próxima Liga Nacional, temporada 2018-2019. Se desempeña como escolta o ayuda base, pero también puede hacerlo como alero. Es oriundo de Cañada de Gómez y tiene una valiosa experiencia tras su paso por el torneo nacional de ascenso, y en las últimas tres temporadas fue jugador del tricampeón de la Liga Nacional San Lorenzo de Almagro. Además disputó el certamen internacional en Turquía en 2014 y un año después fue parte de la selección nacional en el torneo sudamericano U17 disputado en Chaco, entre otras incursiones en las selecciones nacionales del juvenil, que ya forma parte del plantel de Salta Básquet. Frente a la residencia presidencial de Olivo está la clínica con el mismo nombre, Olivos. Alguna vez fue atendido de urgencia el presidente de la nación. Ahora se detectó otro brasileño trucho que trabajaba como médico. En la clínica Olivo trabajaba alguien que no era médico, no se había recibido y estaba atendiendo pacientes y haciendo recetas. Lo denunció su exnovia. El hombre pretendió incluso asesinarla porque quería callarla, pero la mujer se valió de su propia fuerza para evitar lo que hubiese sido inevitable, y pese a tener una zona restringida por amenazas anteriores, cuando apretó el botón de pánico, la policía tardó más de una hora en llegar, supuestamente en auxilio de alguien que pedía porque estaba apretando el botón de pánico. No existe la seguridad en Vicente López. Felipe Solá dice que va a salir a recorrer el país para ver si puede ser candidato a presidente. Una empresa brasileña se hará cargo del sistema de ecobicis en la ciudad. La brasileña Temebici fue adjudicataria del pliego. El sistema no implicará pago alguno para los vecinos de la ciudad y será financiado con la venta de publicidad. 5 minutos han pasado de la hora 8. Parece ser que a Rodríguez Larreta no lo conformó ninguna empresa argentina que se quisiera hacer cargo del servicio. Avanza una investigación por aportes trucho en la campaña de Carrió en la ciudad de Buenos Aires. Ya llegó a la justicia. Se están haciendo averiguaciones porque se tomaron datos de personal de empleados municipales de la ciudad y ya hay varias personas individualizadas que no hicieron ninguna clase de aporte. La diputada que denuncia habitualmente escándalos en el Congreso debería empezar a explicar su propia vida. 5 minutos pasan de la hora 8, 3 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 6 minutos han pasado de la hora 8. Carbone. Yayo Quesada, un guitarrero y cantor, falleció el 31 de julio en la provincia de Córdoba. Cantor y músico nativo de la ciudad de Buenos Aires, formó parte de Tahual Supay y de Los Talas. Fue integrante de la emblemática agrupación folclórica Los Fronterizos, a la que le tocó reemplazar nada menos que a César Isela en 1966, cuando César se hizo solista, y completó la formación con Eduardo Madeo, Gerardo López y Juan Carlos Moreno. Lamentablemente falleció demasiado pronto porque tenía cáncer y se encontró con que su vida se le fue de las manos. Pidió que sus restos fueran cremados y sus cenizas tiradas al viento en la localidad cordobesa de Bauer, que era su lugar en el mundo. Sus amigos y familiares cumplieron su última voluntad y su espíritu está mezclado a la naturaleza de ese que fue su lugar favorito en el planeta Tierra. Lo recordamos con Los Chalchaleros en el 66, haciendo un hermoso tema que se llama La Tristecita. Lleva el sol, sueño en el trigo. lo he de prender sobre el corazón. Ay, tristecita, tristecita igual que yo vista azul, que yo vista azul, al tristecita azul, que yo vista azul. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. Bueno, cada día se pone más en evidencia algunas cosas ocultas en este programa de Ayer y Hoy. ¿Cómo andas, Arnaldo? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Contame. Sí, se ponen en evidencia, pero siguen ocultas muchas cosas, ¿viste? Por ejemplo, ahora todo el debate está siendo en las negociaciones de cómo le transferís, si le transferís 11.000 millones de pesos a la provincia de Buenos Aires y a la Reta por el tema del transporte, entonces está el subsidio al transporte, mientras transfieren estos gastos a provincias y distritos del interior, sin embargo, la tarifa sube. Porque claro, al haber desatado lo que desataron con el dólar, al haberse desatado esa corrida y tener un gobierno que no defiende nuestra moneda y que ha permitido toda esa timba financiera que es la que en definitiva desató la corrida, ahí está, hay que transferirlo después a precios. Entonces, y hay que transferir los precios y sostener la ganancia de las empresas prestatarias que no son más empresa del Estado. Y cuando queda alguna empresa del Estado por ahí importante, como es el astillero, o como es la mayoría accionaria de aerolíneas, bueno, entonces se las ataca. Esas son deficitarias. Pero resulta que ellos están subsidiando a un conjunto de empresas privadas que esas serían eficientes, pese a los cortes de luz. O sea, ahora nuestro ministro de transporte, digamos, van a anunciar no solo el aumento de las tarifas de transporte, sino ahora iba a ser las de electricidad. Bueno, con el subsidio que están manteniendo a esas empresas. Entonces, en este tema del presupuesto que se está poniendo en debate, hay que desocultar cada uno de los números. Si acá en el presupuesto del... Yo te analizo el presupuesto, el viejo presupuesto del 2017, pero que los números se han ampliado en el 2018, donde los subsidios que han ido a todas esas empresas son más de 180.000 millones de pesos. Claro, una cosa es si las empresas las reestatizamos y entonces en vez del subsidio sería capitalización de un bien del Estado. Pero ¿acaso es plata que se tira para la ganancia de algunos, que después desaparecen, licúan las ganancias, mandan la plata al exterior, y eso va siendo la gran descapitalización del país? Esto sobre el presupuesto, en tanto cómo se lo utiliza, que ya analizamos todo el tema de la obra pública, y quería señalar este tema de los subsidios. Pero al mismo tiempo hay otro gran tema de fondo, que es el tema impositivo adentro del presupuesto. Se dice que nuestro presupuesto es deficitario por culpa del gasto social. No se analiza este tema de todo lo que estamos pagando de intereses, que lo vamos a desocultar más en detalle en otro momento, este tema que estamos pagando de los subsidios y el tema de la obra pública, que no está hecha en función de un objetivo nacional y de un plan de autosostenimiento nacional, sino que son obras que se hacen en función de la extractividad, de sacar los productos del país hacia afuera. Mirá, no ha cambiado nada el proyecto británico de los ferrocarriles que terminaban en el puerto. Ahora terminamos con las rutas en los lugares que acercan justamente la riqueza argentina a los puertos, ¿no? Sí, y ruta además con un grado de irracionalidad, porque va superponiendo un plan con el otro en función de ya al mismo tiempo de negocio. Pero el otro tema es el impositivo. Es el impositivo, ¿por qué? Porque se plantea esta... Siempre se plantea el tema como si fuera desde ya. No hay posibilidad de aumentar más los impuestos que recaen sobre el pueblo. No podés aumentar el IVA. O no podés aumentar los impuestos que caen sobre 700.000 pymes, que son en última instancia la que sostienen el grueso del mercado de trabajo. El 70% de nuestros obreros trabaja de las pymes. Pero hay 20 argentinos que tienen un patrimonio superior a 1.000 millones de dólares. Sobre esto no se habla. Esto está, es otro de los temas ocultos. Sobre ellos tendría que haber una imposición especial. En ningún país se habla de que en los otros países la presión impositiva es menor. Sí, es menor sobre el conjunto. Pero sobre las grandes fortunas, en cualquiera de los países que ha tenido autonomía, la presión impositiva es muy superior a la que existe en la Argentina. O sea, sobre estas grandes fortunas es sobre las que no se cae. Hay 1.000 argentinos, y esto te estoy hablando de datos de la AFIP, ¿no? Hay 1.000 argentinos que tienen un patrimonio neto de más de 30 millones de dólares. Ahora, el tema de, por ejemplo, de los impuestos al patrimonio, o como se dice, el impuesto a la riqueza, es lo mismo para estos 1.000 argentinos que para el resto de la población. Y te voy a decir también que hay 114.000 argentinos que tienen un patrimonio neto de más de 15 millones de dólares. Bueno, sobre este sector de nuestros compatriotas tendría que recaer una carga impositiva superior sin necesidad de aumentar un solo peso del impuesto que cargan las 700.000 pymes ni los que cargan el conjunto de la población, que hasta el más pobre tiene que pagar el 21% de IVA. Sí, ¿sabes cuál es error de análisis en esto? ¿Cómo? ¿Sabes cuál es un error de análisis? El pensar, bueno, imaginar que esa gente que tiene ese patrimonio tributa. Esa gente tiene ese patrimonio porque evadió. En su origen evadió, y lo que tributa está desproporcionado. O sea, vos una vez... O sea, te van a contestar que las grandes empresas o las grandes empresas radicadas tienen todo en blanco, sí. Mirá, pero no se dice sobre qué origen acumularon ese patrimonio, en el cual ahora la imposición es barata respecto a los otros países. Si vos tomás el gabinete de Macri, donde el mejor gabinete de los últimos 50 años según el presidente, la gran mayoría tiene su patrimonio en el exterior y una gran parte de ese patrimonio en el exterior está en cuentas offshore, que son blanqueo de capitales y plata evadida. Por lo tanto, quizá allí esté el origen de la geocracia para investigar y para saber por qué tenemos una cantidad de argentinos muy ricos, en qué momento se hicieron ricos, y vamos a empezar a darnos cuenta que la mayoría se hizo rico como proveedor del Estado. Claro, sí, como el propio grupo Macri. Mira, algo de eso vamos a ir a desocultar, que es el otro gran tema del presupuesto, que es cómo se origina nuestra famosa deuda pública y nuestra famosa deuda externa. Claro, cuando terminamos pagando, cuando Domingo Felipe Cavallo nos hizo que los argentinos todos pagáramos la deuda de las empresas privadas. Bueno, sobre ese tema vamos a ir en detalle, que es el último tema que falta del presupuesto. Yo solo como concepto quiero cerrar la idea hoy, que es la siguiente. En este presupuesto hay más de 50.000 millones de dólares que se malgastan, que se gastan en pago de intereses que no se deberían pagar, en subsidios que están mal subsidiados, que no van a la empresa pública nacional, y en obra pública que va para los amigos. O sea que lo que pedimos esto prestado en un solo lo podríamos tener sin pedirlo. Lo que se le pidió al fondo lo podríamos tener corrigiendo los errores nuestros. Por supuesto, digamos, ejerciendo de un modo el presupuesto. Entonces, este es un gran debate que está oculto. Se habla de qué se negocia, si le van a transferir 11.000 millones de pesos a Vidal, o si va a hacer el esfuerzo a Larreta, o cuánto le van a descargar a nuestras provincias más empobrecidas del interior. ¿Sabes qué, Pero Gómez? No se habla del tema de fondo, que es cómo se va a ejercer el conjunto de este presupuesto, que es poderoso. ¿Sabes qué, Gómez? Al final del análisis nos damos cuenta que somos un país muy rico, que por eso podemos pagar los intereses que hemos pagado históricamente. Por eso el gobierno anterior, Cristina dijo, somos pagadores compulsivos, pagó 200 mil millones de dólares de intereses. Por eso este gobierno paga un hospital diario de intereses, porque el país es muy rico y entonces de eso no nos damos cuenta. Ahora, claro, va quedando como resto un 30% de pobres. Es decir, el país es muy rico, tiene una tremenda producción, una tremenda riqueza, que como no la pueden terminar de gastar, como no la pueden terminar de empeñar, insisten todo el tiempo y mientras tanto el ser humano va quedando en el camino. Pero no es cualquier país la Argentina, por eso el fondo le quiere prestar más de lo que pedimos, porque necesitan sí o sí quedarse con este territorio. Necesita eso, y además es un país rico porque tiene una clase obrera de más de 100 años con una experiencia y una cantidad de trabajo acumulado, porque es extensa y numerosa, porque tenemos científicos de primer nivel, porque tenemos el INTI, el ENTA, la CONEA, universidades de primer nivel, porque tenemos campesinos y chacareros de una gran experiencia. Entonces, todo esto es lo que está incrustado en conquistas que ellos no pueden sacarnos de las manos. Por ejemplo, en nuestro presupuesto, el 60% de esa recaudación fabulosa está en gastos sociales. Y esto es lo que ellos lloran todos los días. ¿Por qué no pueden achicar eso que para ellos es un gasto improductivo, pero que es una de las bases de por qué no pueden terminar de hundir a la Argentina? Por eso cada lucha, por parcial que sea, por defender estas conquistas sociales o estas posiciones nacionales, como es ahora el astillero o como es lo de Aerolíneas, es una lucha patriótica en la medida que algún día cambiemos la taba y este presupuesto sea usado a favor de la nación, ¿no? Sí, que encontremos el cambio del sistema de esta democracia fraudulenta, que es lo que hablamos todos los días. Te saludo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Para el 2000, qué corto te quedaste, y esto es el fin, el mundo es cambalache, multiplicado por mí. Qué suerte que no viste toda esa corrupción, y que te fuiste a tiempo de la desolación. Hoy te afanan y te violan en un avión, intenso estafa y coima, terrible comunión. Y empiezan otra guerra, no hará falta el fortín, no habrá más bayonetas, ni hará falta el clarín. Y empiezan otra guerra, atómica será, limpiantará el planeta para la eternidad. Pero qué corto te quedaste, Dijepoli, con lo que anticipaste para el 2000. Qué corto te quedaste, y esto es el fin, el mundo es cambalache, multiplicado por mí. Qué suerte que no viste toda esta destrucción. No nos salva ni un ovni que venga de Plutón. Menos mal que nos queda un poco de ilusión, la poesía y las ganas de ser algo mejor. Menos mal que aún nos queda la música y el amor, un cacho de esperanza y un recuerdo de Dios. Qué corto te quedaste, Dijepoli, el mundo es cambalache, multiplicado por mí. Thank you.

hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. 8 de la mañana, 31 minutos, 3 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, buen día a todos, nos dé el buen Dios. Hoy es San Ignacio de Loyola. Estoy conversando mucho con mi próxima esposa, se llama Mirna. Mirna quiere decir pacífica en ucraniano. Si Dios quiere, nos casamos este mes de agosto. Y escucho un poquito menos tu programa, no sé si alguien habló, pero hoy es de San Ignacio de Loyola, fundador de la congregación del Papa. Fue soldado y llamó la Compañía de Jesús, un término militar, la compañía, viene a ser un escuadrón, ¿no es cierto? La Compañía de Jesús, o los jesuitas, que culturizaron muchísimo América, acá mandó los primeros sacerdotes a América. Bueno, él fue soldado y baleado en una pierna en la cama de meses que estuvo en cama, se puso a leer la vida de santos, y decidió consagrar su vida a Dios, hizo sacerdote, fundó la Compañía de Jesús y trabajó siempre a nivel universitario también con gente muy inteligente. Hoy día hay 30.000 sacerdotes de la Compañía de Jesús. Bueno, todo para la mayor gloria de Dios era el lema de él. Todo lo que hagamos sea para que se vea la grandeza, la gloria de Dios, la grandeza y la bondad de Dios, ¿no es cierto? Bueno, adiós, buen día. ¿Quién es? Hola. Buen día, señor Miguel. Américo de Rafael Castillo lo saluda. ¿Hola? Sí, lo escucho. Sí, buenos días. Mire, con respecto a lo que usted nos habla todos los días, nos trata de orientar, yo eternamente agradecido, ya hace muchísimos años que nos conocemos, lo escucho, y creo que fui uno de los primeros militantes que le dije a usted que soy militante por razonamiento, no por sentimiento, porque no viví la época de Perón. Pero eso me indujo más a investigar, a pesar de que, bueno, yo soy una persona de campo con simplemente ciclo primario completo. Y, bueno, a través suyo entendí muchas cosas de lo que es hacer militancia política. Y hoy en día, cuando nosotros nos arengamos en los movimientos, en lo que estamos trabajando para intentar recuperar el pensamiento perdido, y decimos siempre, el pueblo unido jamás será vencido. Sí, es cierto, el pueblo está unido porque es la herencia, porque somos herencia, tenemos lo que nos dejó Perón, pero lo que no están unidos son nuestros dirigentes. Y hoy en día, en vez de tratar de entender a Perón lo que quiso decir, estamos más embuidos en las discusiones, en todo lo que hace este actual gobierno, y entonces no servimos para nada, porque vamos detrás de la noticia de ellos. Inclusive usted, que es un buen orador, una persona que trata de orientar a las personas en su pensamiento, pero nos terminamos confundiendo con ellos. Eso es mi observación. Y algo más. Es necesario volver a juntarnos, volver a vernos las caras, sentir ese calor de acompañamiento en estos momentos difíciles. Muchísimas gracias, señor de Renzi. Saludos. Muchísimas gracias. ¿Quién es? Sí, buen día, José Ituzaingó, de Renzi. No, yo quisiera saber, si me permite, una pregunta deportiva. ¿Quién inventó el campeonato argentino? ¿Quién inventó? Es una risa, ¿quién juega? Dalmin, va a salir campeón Dalmin, Tristán Suárez. Hay jugadores, equipo que no puede formar equipo, y hay otro que tienen tres suplentes. Es una risa esto. ¿La Copa Argentina? ¿Quién sale campeón? ¿Villadani? A mí me parece que la Copa Argentina es una muy buena idea, solamente que está desvirtuada en cuanto a hacer jugar a los equipos en lugares insólitos. Ahora, me parece muy bien que lleven a los equipos grandes al interior. Yo haría como obligatorio que los equipos de primera división jueguen de visitante frente a los equipos chicos. Sí, pero ¿quién va a salir campeón? Villadalmen, Tristan Suárez, no pueden formar el equipo, y Boca y River tienen 5 suplentes. Miguel. Señor. Sí, Dalmine, hay que avisarle al señor que quedó eliminado el otro día con River, ¿no? Bueno, está bien, con más razón para mí. No es descabellado. No está bien, señor, hay que informar. Está hablando por una radio, ¿no? Entonces hay que informar correctamente. Bueno, pero no lo sabe, pero ¿me da la razón o no? No solo no le doy la razón, sino que yo lo que digo es que los equipos que son de menor categoría deberían ser locales en su cancha de los equipos grandes. Eso sería más justo. Para mí sería para sacarse una foto con los jugadores de Villadalmine, con Tevez, con para decir, bueno, acá le demuestran a los nietos, después me fotografié con Tevez. La Copa Argentina está muy bien pensada y muy bien organizada, al punto tal que equipos de la Copa Argentina de menor envergadura le han ganado a los supuestos mejores. Entonces está bien, quiere decir que funciona. Imagínese, Miguel, General La Madrid puede ser rival de River si supera a Platense en la próxima instancia. ¿Y va a salir campeón General Madrid? ¿Le va no a sé, a no lo sé, no, no, no lo sé, no pero... tengo la bola de cristal, señor. No, bueno, pero dígame usted cuando estos campeones... Y bueno, perdón, ¿quién lo eliminó a Racing? Sarmiento de Chaco. ¿Y entonces? Pues, pero Racing de Racing. Hasta luego. ¿Quién está? Eduardo Latino, Miguel. La Argentina ha sido dejada de la mano de Dios, señor. Satanás se ha enseñoreado con toda su maldad en este país nuestro tan querido. Y se regocija frotándose las manos, pensando que toda la corrupción que desarrollan todos los medios, el saqueo, el crimen, el horror, la desesperación de los pobres, de los niños, de los ancianos, de los trabajadores echados a mazazo por las calles para que necesiten su desesperación que salir a robar porque ya no hay para trabajar. Por Dios, ¿a dónde hemos llegado? Ya lo decía hace 60 años el tango Bronca. Satanás está de farra y ahí están los laureles quemándose que supimos conseguir. Yo les receto a los jóvenes con quien me rodeo que se vayan del país, que en el país no hay esperanza. Y aunque Víctor de Núñez esté pensando al escucharme estas palabras, él que habla siempre de la esperanza, que no crea que yo soy un derrotado. Porque a los 85 años, la mayoría de la gente de esta edad están en un geriátrico. Y yo sigo peleando. Pero no puedo pelear yo solo. Porque lo que me rodea es cobarde. No un viejo como yo, que moriré peleando si Dios quiere. Veo eso, que el país no se levanta. Que los que tendrían que estar al frente de esta lucha increíble y terrible como nunca que tenemos en el país no son capaces de enarbolar las banderas de la lucha, que es lo más extraordinario que hay. Y por eso me siento muy mal. Y eso lo transmito y bueno, sigo luchando hasta que Dios diga basta. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Buen día. Habla Guillermo, hincha de Racing. En primer lugar, la Copa Argentina, como dijo usted, es lo más hermoso y más grande que hay, porque así como Racing, nosotros perdimos con Sarmiento del Chaco, se ve la calidad de la gente, la garra, al estilo Modric de Croacia, gente que va, le pone y juega, y de esa manera se va conociendo el fútbol de todo el país. Así que la verdad, me da mucha pena, y me parece muy bien la altura y el tono con que el otro muchacho, Kepa, le habló a este hombre, porque la verdad que nosotros tenemos que hacer un país grande desde todos lados. Así que la verdad que bueno, guarda que se viene Racing, ¿eh? Así que, es más, le digo, ¿sabe? Yo me doy cuenta de la cantidad de gente que se acuesta queriendo ser hincha de Racing y al despertarse no puede lograrlo. Bueno, hay que buscar una solución para eso.

porque salen de la sociedad que todos integramos. Esa grieta hay que romper, cambiar nosotros de cómo somos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Jornada con mucho frío, 3 grados la temperatura, a las 8:55 de la mañana. Diego Carbone, ¿qué tenemos para terminar? Bueno, en día como hoy fallecía Onofre Marimón. Onofre Agustín Marimón nació en Zárate el 19 de diciembre del 23. Murió en Nürburgring, en Alemania, el 31 de julio del 54, piloto de automovilismo, hijo de Domingo Toscanito Marimón. Falleció durante los entrenamientos para el Gran Premio de Alemania en 1954 a bordo de una Maserati 250F. Corrió 12 carreras en la Fórmula 1, logró subirse 2 veces al podio y marcó un récord de vuelta en su breve carrera en el automovilismo. También tiene el récord de ser el piloto que ha hecho la remontada más larga desde la largada de una carrera hasta el final de la misma, superando 25 posiciones. Onofre Marimón falleció en el ejercicio de la profesión, un grande del deporte de los fierros argentinos. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Para cerrar deporte, ¿qué hay? Argentina sub-20 en la Alcudia, en Valencia, la segunda presentación en este torneo COTIF del seleccionado que dirigen Lionel Scaloni y Pablo Aimar. Dicho sea paso, Miguel, hay una clara intención de la AFA de dejar al frente del seleccionado mayor a estos dos entrenadores, al menos hasta fin de año, si no se consigue un técnico para los amistosos que se vienen con Guatemala y con Colombia. Decía entonces, juega el equipo argentino ante la selección de Murcia, lo hace desde las 18:15 hora argentina. El probable equipo argentino comportó arquero de Estudiantes de La Plata, Facundo Mura, también de Estudiantes de La Plata, Valerdi de Boca, Gastón Ávila de Rosario Central y Elías Pereira de San Lorenzo, Andrés Ayala de Estudiantes de La Plata, Álvaro Barreal de Vélez Arfield, Agustín Almendra de Boca y Aníbal Moreno de Newell's Old Boys de Rosario, Gonzalo Maroni de Boca, pero va a terminar jugando en Talleres de Córdoba en la próxima Superliga a préstamo por la llegada de Lucas Solaza, y Facundo Colidio, el chico de Rafaela, el único extranjero, entre comillas, juega en el Inter de Italia. Los probables 11 de Lionel Scaloni y Pablo Aimar para enfrentar hoy 18:15, reitero, a la selección de Murcia por el torneo sub-20 que se está disputando en Alcudia. Cuatro años después de la independencia nacional, de 1810, en 1814, Pío VII restituía en el mismo estado antiguo y en todo el orbe católico a la Compañía de Jesús, es decir, los jesuitas volvían a tener el respaldo del Papa. Y hoy tenían por primera vez un Papa jesuita, que es el Papa argentino. Muere el general Manuel Sabio, ya lo dijimos, en 1948, un militar industrialista de la Argentina. En 1966 el gobierno decretaba el cierre de las universidades, era el presidente Juan Carlos Onganía. En 1987 muere el escritor y historiador argentino Bernardo González Arrilli. Y el 14, Diego, moría Jorge Jacobson, el periodista argentino, ¿no? Hace poco tiempo, cuatro años. Estaba internado para hacerse una angioplastía y falleció en la clínica. Ajá. Bueno, y tenemos algo muy importante en los fallecimientos, porque en 1886... fallecía Franz Liszt, el compositor y pianista húngaro, uno de los notables de la música. Y acá en la Argentina tenemos una muerte importante en lo que hacían los pueblos aborígenes, porque moría Manuel Namuncurá, el hijo de Calfucurá y padre de Ceferino Namuncurá. En 1944 también Antonio de Saint-Exupéry, el aviador y escritor. 74 años que desaparecía el avión. Bueno, y recordemos entonces a Franz Liszt. El húngaro notable. ¿Sí?